pas d'émotion. Envahissait me saouler si l'illusion en fait perdre la boule. Alors, je suis folle, je suis folle, je suis folle. Des couleurs dans les yeux, bien plus encore des envies plein les cheveux. Et jusqu'au fond de mon corps qui crie, je vis, je vis, je vis. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau. Et je m'en étonne chaque jour, et je m'en étonne chaque jour. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau. Sans dépendance, sans retour, sans dépendance, sans retour. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau. Je suis, vous trouverez ça infantile ou futile. Derrière la lumière, je suis, je serai le meilleur dans mes frères. Je regarde et cultive. Au pire, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Et c'est sans prétention, je chante à l'unisson nos forces en commun pour faire entendre nos voix. La voix, c'est toi, c'est toi, c'est toi. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau. Et je m'en étonne chaque jour, et je m'en étonne chaque jour. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau. Sans dépendance, sans retour, sans dépendance, sans retour. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau. J'ai fait en moi un autre deal. Vous trouverez peut-être ça futile, infantile. À l'évidence légère, cette chanson n'est pas. On est bien trop sur terre à baisser les bras. On se cache derrière nos carapaces de dur à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. On se cache derrière nos carapaces de dur à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. Le jeu du monde et je m'en étonne chaque jour. L'enjeu du monde, le jeu, jeu du monde et je m'en étonne chaque jour. L'enjeu du monde, le jeu, jeu du monde, l'enjeu du monde et je m'en étonne chaque jour. Le jeu, jeu, jeu du monde, l'enjeu du monde, l'enjeu, jeu, jeu, jeu du monde. Le jeu, pa la pa la la pa la ya pa ya sha la la ba la ti pa la la ti pa la pa. J'en ferai quoi, papala, papala. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi. Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papala, papala. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et

No falté ningún programa todavía. De este no te creo más. Y hoy me abandonaron todos los que tenía como compañero. Así que fui a buscar a la gatera, lo mejor que encontré. Y yo creo que va a ser un programa explosivo. Tal vez de acá salga un nuevo programa para Click Radio. Voy a dar la bienvenida a mi izquierda, que tiene una máquina poderosísima, que está a punto de tirar al carajo. Un viejo compañero que participó en algunas ediciones del viejo No Te Creo Más, Jean-Pierre Holder. Buenas noches, bienvenido a No Te Creo Edición Especial. Carlos Martín, buenas noches. Me conocen como Charlie acá, si no van a saber que soy yo. ¿Todo tranquilo? ¿Estás contento de estar acá conmigo? Muy, muy. Me levanté a la mañana pensando en esto y dije, es el día. Hoy es el día diferente. Y aparte vas a presenciar un momento de estreno, porque es la primera vez que vamos a tener en el aire, en la radio, a Luciano. Bienvenido, Luciano. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Tranquilísimo. Contento, bien. Contento de compartir la mesa con dos individuos como nosotros. Tenés que decir que sí, no te queda otra. La verdad que sí, estoy frente a dos ingenieros. Epa, mirá cómo nos tiró el título por la cabeza. ¿Qué tal, Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver de qué nos reímos. Un rato. Bueno. Él suele ser oyente, a partir de ahora tal vez empecemos a invitar oyentes o invitemos siempre al mismo oyente, según cómo se porte. Es una buena idea. Es una buena idea. Bueno, nada, es lo que nos trae la semana. Tu máquina está muerta, ¿no? Verde y blanca. Verde y blanca. Y rayas negras. Y no es de moda. No. No es un accesorio de moda. Muy 70, pero no. En Click Radio, le contamos a la gente, tuvimos donaciones, varias, ¿no? Unas sillas muy útiles, algunos micrófonos. Mucho esfuerzo, y llegaron de donación una máquina. Esa máquina que tiene en este momento Pierre, que yo estuve muy contento porque dije, uy, la pude volver a la vida. Pero de arranque tiene algunos problemas de esquizofrenia de pantalla. Así que nada, vamos a sobrevivir con mi máquina por ahora. Vamos a hablar un poco del programa que nos espera hoy. Ya como siempre vamos a tener una consigna del día, que la gente va a participar de la consigna. Pero aparte, tenemos una revisión histórico-política de frases de gente de la cultura nacional e internacional. Yo sé que va a tener que hablar. ¿Ustedes leyeron algo? Y algo estábamos hojeando ahí con Pierre. Ayer, esto nació de ayer. No sé si ustedes escucharon la frase de Karina Jelinek. Ayer estuvimos hablando de ella. La verdad que no. ¿No? A ver. ¿Quieren que los integre? A ver. No, la de ayer fue muy buena, ¿eh? Vieron que la Cari está separándose de Leito, de Fariña, ¿no? El maletero. El maletero, el valijero, maletero, que es más rápido que... Sí, sí. Usain Bolt pide por favor que no corra a los 100 metros llanos porque se lo fuma. No, terrible. Bueno, se está separando y en un arranque de ira, que no sé porque es muy raro que ese flaco la tenga, Leo Fariña le dijo, con las censuras de por medio... Le dijo, si me quieres sacar plata, me va a tener que chupar la pip. Así, textual, ¿eh? Pero yo lo vi hace 2 o 3 días diciendo que se hacía cargo del error que había hecho y que le iba a cuidar. Parece que... Cambió de opinión. Sí, parece que de repente algo pasó. A lo que un periodista se acerca al auto de Karina. Le dice, Karina, para mí era buscando roña, ¿viste? Porque los periodistas de espectáculos son un poco mala leche. No, ¿vos decís? Un poco. Le dice, Karina, ¿qué pensás de lo que dijo Leo de que si le querés sacar algo que le chupe la pip? Y Karina respondió, no, yo no se la chupo más a él, ¿eh? Posta respondió eso. No es joda. Eso lo que me trajo a mí, se me hizo carne en la frase de ella, fue... Tengo que buscar las frases más inteligentes que de personas nacionales e internacionales. Yo creo que acá puede salir la consigna. Hoy mismo leí otra de Vicky Zipolitakis. Teniendo un apellido griego, viniendo de la cuna de la filosofía, como fue Grecia, de la casa de Platón y Sócrates. Nosotros tuvimos un presidente que leyó todos los libros de Sócrates, ustedes saben. Sí. Que no escribió ninguno, pero bueno. De hecho, la única persona que... Que lo leyó, es la única persona en el mundo que leyó a Sócrates. Bueno, Vicky Zipolitakis dijo, como una frase para definirse, los gordos y los intelectuales no tienen chances conmigo. Eso habla mucho de ella, porque significa que tienen que ser flacos y retardados lo que pueden estar con ella. Estamos al margen. Y tiene una frase después ahí que... Hoy me enamora de... ¿Qué es lo que le enamora a Vicky? La comodidad y la plata. Mirá. Qué raro, ¿no? A otras mujeres les enamora las palabras dulces, el gesto caballeresco. A ella le gusta la plata, ya que durante mucho tiempo, dice, salió con chicos pobres y la terminaba manteniendo. Ella a ellos. Hoy me enamora más la comodidad de la plata, confesó. Los gordos y los intelectuales no tienen chances conmigo. Olvídate, los intelectuales te buscan a vos. Es porque sí. La semana que viene se van a cohetear porque no les queda otra. Igual, encima, tampoco es una chica tan exuberante dentro de la farándula, salvo con todos los retoques que se ha hecho. Está toda rebota. Pero tiene una frase que, también que dijo, soy la única mujer que calienta a los putos. Sí, no, es terrible eso. Quieren tocar y me dicen que me van a hacer un hijo. No son muy gays, me parece. O sea, va a escribir un libro, ¿no? No, claro. Sí, se va a juntar con el heredero de Sócrates, a ver si se lo edita. En escritura cuneiforme, porque es lo único que ella debe dominar, porque no creo que sepa escribir en español. Nada, a mí lo que me disparó esto fue, yo tengo una serie de frases, ustedes también, de gente que ha quedado en evidencia un poco su estupidez al pronunciarlas. Yo quiero que los oyentes colaboren con frases estúpidas que escucharon o que recuerdan de esta Argentina, de este mundo, ¿no? Hay en todos lados gente que habla más rápido de lo que piensa. Creo que sí. Yo voy a escribirlo en Facebook a ver si alguno participa. Ahora nos vamos a un tema y enseguida volvemos con más No Te Creo Más. Quoi que tu fasses, je ne sais pas ce que ça remplace. Et derrière nous, c'est encore à l'ombre. Faut-il encore qu'on raconte que quelque chose nous revienne? Faut-il qu'on soit seul sur terre, ici aussi? Boire pour la soif, je ne sais pas ce qui de nous deux restera. Tu dis mais je ne regarde pas. Je n'ai jamais vu ma mère, mais j'en ai vu des noyés. Comment fais-tu pour oublier, pour oublier? Et la pluie qui revient dans nos voix, pas une chanson, je ne pense à toi. Dans ce monde inhabitable, il vaut mieux danser sur les tables. À Port-Coton, qu'on se revoie, qu'on se revoie. Je ne sais pas ce que ça remplace. Et derrière nous, c'est encore à l'ombre. Aller auprès du phare, et la vie est sans phare. À Port-Coton, qu'on se revoit. Dans ce monde inhabitable, il vaut mieux danser sur les tables. À Port-Coton, qu'on se revoit, qu'on se revoit. Click Radio, una idea distinta en un mundo de fantasías. Child. Ahí sí, sí, no te creo más. Click Radio. Una idea distinta. Una idea distinta en un mundo de fantasías. Click. Una idea distinta. Click Radio. ¡República! Bueno, volvimos con más, no te creo más. Segundo mini bloque. En un rato va a venir el corte. Para hoy tenemos varias cosas. Sabemos que Lucho nos va a contar un poco cómo anda el fútbol argentino. Más tarde. No lo queremos apurar. Esperemos que nos hable, que tenga condolencia con nosotros y no nos hable mal Independiente. Se va a reír seguramente, pero no quiero adelantar tu opinión. Pierre seguramente nos va a contar algo de tenis porque es un avezado del tenis. Ahora no, más tarde lo va a hacer seguramente. Va a abrir el diario más famoso del tenis, que es Tenis Pro hoy, y nos va a contar cómo anduvo Federer, que sé que anda de mal en peor. Ya le están viendo los años encima. Va, el de mal en peor es... Creo que se vino una plata encima. ¿La plata? Sí. Sí, se le vino mucha plata encima. Está cansado. Bueno, nada, queremos participantes de la consigna. Vamos a darles unas ayudas en un rato. Vamos a tirar alguna frase relevante del asunto. Hay varias, ¿no? Hay bastantes. A ver, no sé, decime... ¿Quieres leer alguna? Quiero que me leas dos. Primero decime quién la dijo, la primera. Tengo una acá a mano de Jennifer López. Jennifer López, J-Lo. Sí, que dijo, no he cometido ningún delito. Lo que hice no fue cumplir la ley. O sea, lo mismo. Claro, está bien, no, fue relevante. Bueno, y ahora léeme la frase y después me decís quién la dijo, a ver si adivino yo. Se la voy a robar acá a mi compañero Pierre, pero la verdad que es muy buena. Habla inglés, castellano y además es bilingüe. ¡Opa! Habla inglés, castellano, además sin bilingüe, una tortuga, no sé. ¿Quién lo dijo esto? Lo dijo Don King, el promotor de box de Mike Tyson. Sí. Se ve que una noche, después de algún festejo... Una noche de alegría, se le pidieron declaraciones. Eso porque le piden declaraciones en momentos incómodos, ¿eh? Es como presionar a la figura. No estaba preparada para eso. ¿Vos, Pierre, tenés alguna para colaborar con la gente? Así la emocionamos, la conquistamos. Y es una actriz un poco venida menos. Muy 80. Hay muchísimas igual de esas, ¿eh? Sí, sí, pero una de los 80 muy famosa, Brooke Shields. A ver. Que dice. Ha sido actualizada. Bueno. Arrancó la máquina. Me parece bastante estúpida igual eso del. Sí, espera que vamos a buscar cómo silenciar. El antivirus. Sí, hay un botón seguro para silenciar el volumen. Bueno, de Brooke Shields, nos va a decir algo. Decino, pero como enfocándote al micrófono. Ahí va. Sí, no, bueno. Básicamente dijo: fumar mata. Sí. Si mueres pierdes una parte muy importante de tu vida. Es una campaña antitabaco. Bueno, creo que hizo un buen aporte, digamos, a la humanidad. Sí, ¿no? Yo creo que si le sacaban muy importante, queda bien. Fumar mata, pierdes tu vida. Y tengo una, si querés, para sumar, de una argenta. ¿Una argentina? Sí, que aparte nos representó en todo el mundo, en los desfiles de donde te imagines, Valeria Massa. Vale, ¿qué dijo la Vale? En marzo de 1999 tiró... No hace tanto igual para ella, no era una nena. No, no, ya era una mujer con conocida, hijos, todo, sí. Olvídate. Yo nunca he fumado marihuana, porque eso da celulitis. Mira, ¿de dónde lo habrá sacado? ¿De dónde lo habrá sacado? Segundo, qué buen motivo para una modelo, porque es la excusa perfecta. Yo no fumo por celulitis. Y segundo, si fuera así, no sé, Bob Marley sería, hubiera muerto de celulitis, ¿no? De... Claro, en Jamaica habría la mortalidad por celulitis sería altísima. Altísima sería, claro. Pero no, parece que no. Bueno, estas cosas que nos trae la cultura popular, queremos a la gente, ya estamos poniendo. Estás escuchando, no te creo más. Participá en la consigna, escuchala por www.culturaclick.com.ar. Si no, escuchala por myradiostream.com/clickradio. Ok. O si no, si todavía tenés un celular de esos bien power y querés decir, yo escucho desde el celu, móvil.click-medioradio.com.ar. Todas alternativas. Tenés tres alternativas. Si no las escuchás porque no querés, preferimos que nos digas la verdad. Chicos, no me rompa la bola. Déjenla pasar. Le voy a pasar los avisos parroquiales de Click. Dale, te escuchamos. Mañana a la noche, viernes a la noche, La Pertusa, junto con Tierra de Blues, vienen acá a Click Centro Cultural a hacer un espectáculo en vivo de esos que han sabido hacer acá. La Pertusa, la descose. Muy buena banda. Muy muchos buena años. Banda. Nosotros la conocemos del barrio, de haberla vista girar. Muy buena banda. Mañana os esperamos ansiosos. Y todos los que quieran acercar. A las 22:30 va a estar llegando la Pertusa para hacer este rock del bueno. Mucho papo, algunos temas propios, pero les digo, no se lo pierdan. Si pueden, no se lo pierdan. El domingo tenemos jazz en vivo, la jam de Jorge García. Ustedes ya lo conocen, es un músico exquisito que trae a la mejor gente, así, de primer nivel. Trae a sus mejores alumnos, a sus mejores amigos de la música, y trae una cantante que es Nadia Muchardi, que también la descose. Una voz increíble. Así que nada, los esperamos este fin de semana. Click siempre haciendo una oferta cultural. Saben que las puertas están abiertas. Y en la barra tenemos al mejor barman de Latinoamérica, que ha tenido, no sé si vieron la entrevista con Iván de Pineda. Justo te iba a comentar eso. ¿Qué me ibas a decir? Me ha llegado un link a mi Facebook personal. ¿Lo viste? Donde decía, mirá con quién estuvo Gustavo. Nada más. Doble clic, aparece Gustavo en una barra en Uruguay, Punta del Este, y haciendo una nota Iván de Pineda. Tomá. No me digas en qué contexto, cómo llegó ahí, pero charlando y haciéndole un trago Iván de Pineda. Así, la verdad, internacional nuestro barman. Gustavo, internacional. Me gusta aparte porque, nada, se empieza a valorar a un artista de la barra que se lo tenía abandonado. Nosotros lo levantamos, y él, que es un artista multifacético, porque ustedes saben que no solo hace tragos, también es actor. Claro. Sí, olvídate. Y muy bien. Hemos visto su obra, sí, acá en Click. Y a mí me sorprendió, porque era bueno. Sí. Yo dije, bueno, no puede ser bueno en todo. Pero no, era bueno, me sorprendió. Casi tanto como lo sorprendió a Obama enterarse que hay un museo que exhibe un cuadro con el mismísimo Obama y el mismísimo Putin, primer ministro ruso y presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, alias la Policía Mundial. Una imagen con dos penes gigantes encuadrados en óleo. La noticia nos cuenta, a ver qué opinan ustedes si hacen un cuadro así nuestro, estaría bueno, ¿no? Pero la policía de San Petersburgo confiscó un cuadro que representa desnudos a los presidentes Vladimir Putin. El ministro, ¿verdad? Ya el nombre de la ciudad te pone en contexto, ¿no? San Petersburgo, claro. San Super Petersburgo. Entre Vladimir Putin y el estadounidense Barack Obama, y cerró el Museo del Erotismo, que es donde estaban exponiéndose esta obra, porque ahora viene la cumbre de la G20, donde participa Rusia y Estados Unidos, y se ve capaz que se ofendía, por lo menos ofendía a Obama, porque Putin ya la tenía en el barrio. Ojo que Putin, de Putin tiene el apellido nomás, ¿eh? Sí, ¿no? Se comenta que no es tan Putin. No, el chabón creo que era paracaidista, pero... Las tiene de fierro. No, sí, tiene... El caballero ruso. No, pero qué caballero, este es el que le da dos bifes, ¿eh? No, tiene menos pulga. Bueno, el cuadro representa a los dos presidentes exhibiendo penes gigantescos más grandes que ellos, en alusión a la visión mundial de a ver quién la tiene más grande, ¿no? Nosotros lo diríamos así, ellos lo dicen conceptualmente de otro modo, pero es lo mismo. Sí, igual Obama sí, o digamos la ex Unión Soviética, me parece que ¿qué? Un poquito más mediana tendría que ser la... Hoy día sí, pero sí, más o menos igual. Sí, estamos de acuerdo. Creo que lo pondría más un Corea. Sí, no, más o menos. Lo que pasa es que Rusia está en otra, pero igual. Que son muchos. La juega de callado. Mirá que son muchos, ¿eh? Ellos porque participan de atrás, pero... Nada, en este momento histórico donde Estados Unidos está haciendo lo posible por justificar su invasión a Siria, ya... Algún camino va a encontrar. No, que hoy vi una imagen muy buena que era checklist para invadir un país. Y el checklist decía así. No, terrible. No, ¿lo viste? No, terrible, decía... Bombas, morteros, misiles, tropas, barcos, aviones. Y abajo todo decía una razón. Ah, porque estaba armando la lista del súper. Claro, pero la última era una razón. O sea, primero buscaba todo eso y después buscaba una razón para poder invadirlo. Dos puntos. Invente, llene los puntos suspensivos. Esto ya está... Ya está cocinado. Ya está activo, ¿no? Ya está cocinado. Ahora está esperando, parece que el Papa le escribió a Putin diciéndole no participes. Hoy lo escuché que el Papa pidió por favor que... Igual lo raro es que le haya escrito a Putin y no lo haya escrito a Obama, ¿no? Sí, y pidió... Porque el que tiene idea es Obama. Y pidió que dice que ellos participan, si van, pero... Y pidió que la gente salga a la calle porque al mundo lo maneja la gente y no los líderes, pero bueno. Ojo, que capaz que tenemos un Papa que no sé si funcionará, pero lo intentará, yo qué sé. Yo imagino al Papa manejando el G20, ahí en un atril, hablando con todos, Bueno, sí, muchachos. Igual le van a dar bola hasta que más o menos. A ver, por un tiro por elevación lo van a mandar a cagar, básicamente, a lavar los platos, pero con carpa. Le van a decir, esto es para salvar más vidas. Sí, no, y si no pasa al olvido, o sea, lo dice, declara, y luego del otro lado, sí, no, está en consideración, luego llega el mensaje, claro. Habla otra cosa. Sí, o en tres meses tenemos un atentado en Estados Unidos. Sí, que después no encuentran. Y seguro que fueron los sirios, entonces hay que ir. Claro. No, olvídate que la razón igual la van a encontrar. No, no les toma mucho tiempo eso. Es lo que más fácil consiguen. No, pero igual es muy bueno, porque si no la encuentran, después dicen, efectivamente, no había arma de destrucción masiva. No había sustancia, no estaba todo bien, ¿eh? Che, ¿saben pero qué? Bueno. No había razón, pero no importa. A ver, si todas las condiciones están dadas, es como un 10 en un examen. Vos tenés 10 cosas para invadir un país. La última es la razón. Si te falta una, que es la razón, bueno, tenés un 9, no es tan grave. Esto porque quieren sacar 10. Obvio. Pero no es tan grave. Este mundo exitista. No, este mundo que quiere busca el 10. Hablando de este mundo exitista que la quiere llevar bien arriba, mientras esperamos que la gente participe, le voy a contar algo que leí hoy. A ver. Un contraste bastante llamativo. A ver. Escaleras. Uno. Y después le voy a contar una anécdota de una escalera. Hay una escalera en Japón que es la escalera más pequeña del mundo. Es más, creo que la hicieron para cumplir el Guinness. Luciano. Yo no lo puedo creer, la verdad. ¿Cuánto mide la escalera? En milímetros, decímelo. No, es increíble. La escalera mide 834 milímetros. O sea, 8 centímetros, 34 milímetros. O sea, y son solo 5 pasos. Chiquitos. Sí, o sea, de punta de pie. De punta de pie, ya, claro, porque. De punta de pie en el 5 años. Claro, porque imagínate, 8 centímetros, mi pie mide 15, mide 18. De 6. Tú, claro. Pero encima, lo más curioso es que está al lado de una escalera convencional. O sea que el contraste debe ser. O sea, los japoneses le hicieron panchar la bola. Sí, básicamente. Y a ella le gusta hacer de todo. En lugar de eso, está también en contraste la escalera más larga del mundo. Que mide bastante más que la japonesa, ¿no? ¿Dónde queda la escalera esta? En Santa Elena. En Santa Elena, la escalera de Jacob. La escalera de Jacob. Que tiene 699 escalones. Tardás 3 días subiendo. Ahora, son buscarroña, ¿eh? ¿Por qué hicieron 700 escalones? ¿Por qué hicieron 699? Porque cuando alguien haga 700, hacen 701. Claro, le van agregando de a uno. Olvídate. Es el efecto del 2,99. Es verdad. Super oferta, 2,99. Si te cobran 3 pesos. Claro. Nadie te da el centavo de vuelta. Un centavo, no te lo da. No. Fue construida en 1829 para transportar mercancías desde el centro de las zonas agrícolas hacia otros lados, y también fue utilizada después para transportar estiércol. Le voy a contar lo que me pasó con una escalera. No sé si se los conté a ustedes, ¿no? ¿A vos te lo conté? A ver. No, bueno. El otro día, salgo del subte, estación sí, me contaste. Avenida Mayo, me acerco a la escalera mecánica, hay una señora parada al lado de la escalera mecánica mirando cómo sube, como dudando, ¿viste? ¿Puede decir, antes que sigas? Sí. Charlie tiene ese momento ácido del día. Todos los días tiene ese momento de 5 segundos donde el filtro no le anda. No. Y pasan estas cosas. A ver, continúa. Bueno, estaba ahí ella, ¿no? Mirando. Y como que se corre para que yo pase y como me quiere preguntar algo. Entonces yo la miro como, a ver, pregúntame. Y me pregunta la señora, ¿esta escalera te lleva a la calle? Yo me quedo mirándola un segundo y le digo, sí, señora, todas las escaleras que suben te llevan para la calle. Y todas las que bajan te llevan para el subte. Y la señora me mira como diciendo, qué pregunta idiota que hice, ¿no? Y a lo que yo, antes que ella, yo la leí en su mirada, le agrego, y ve la escalera fija que está ahí al lado, esa sirve los dos sentidos, le digo. Esa es bidireccional, señora. Esa permite ir para arriba y para abajo. Y di un paso adelante y me fui a la escalera y me daba vuelta y la veía con cara de, este me está boludeando. Eso me alejaba. Pero ¿qué? Lo hice sin querer. A veces me sale. Yo imagino a la señora llegando a la casa diciéndole al marido, está, viejo. ¿Pero cómo estaba la señora? ¿Estaba muy vieja? No, 60 años, boluda solamente. Estaba media. Sí. Estaba media desconectada de la realidad, pero estaba normal, yo qué sé, no aparentaba. ¿No era la madre de Karina Olga, no? Ah, no sé. Porque, ojo, viste, capaz que está la familia consternada, ojo. Y. Ojo que la madre de Karina Olga es chilena, que es casi latina, ¿eh? Claro. Casi latina, como las chilenas, ¿eh? Bueno, nada, en este mundo de escaleras que te llevan y te traen, yo tuve la señora esta que capaz que todavía está esperando ahí una respuesta, ojo. Yo se la di igual, pero no sé si me la tomo en serio. O está pensando, la fija me sube y baja, ¿qué hago? ¿Subo o bajo? hablando de subo y bajo, hay otro nuevo contraste. Este es complicado. Es complicado este. Bueno, lo bueno es que no estamos en ninguno de los dos extremos. No. Pero es complicado. ¿Qué es necesario? ¿Hablarlo? Yo quiero que lo arranque Pierre. Pierre, contanos. Mira, te voy a dejar el primero, que es el más feo. El más feo. Para nosotros, por lo menos, ¿no? Pero bueno, hablando de dimensiones también y de récords. Este récord está bueno, en verdad, porque es bastante creíble, digamos. O sea, suena coherente dentro de todo, digamos, ¿no? No es tan coherente. Pero lo escuchás y no decís, es una animalada. O sea, ¿Ustedes me están jodiendo? No, es un montón, pero... Por el contexto de un jugador de básquet que mide 2.50, 2.30... ¿Por qué no arrancamos? Y bueno, básicamente hablamos del pene más largo del mundo. Que ya lo hablamos acá una vez, pero... Yo quisiera la cara del que maneja el comité que regula, digamos, las medidas de partes largas del cuerpo. Es una cosa de locos. Bueno, básicamente... Está chequeado esto, ¿no? Sí, está chequeado. Bien, un tal... ¿Al chabón este? Pues un tal John Falcon. ¿Que tiene, ¿Ya el nombre? Así es, Juan Halcón. 24 en reposo. Estimamos que son centímetros, ¿no? Sí, son centímetros, por favor. Me da un calofrío. Bien. Y 34 en pleno ejercicio. Lo cual es ¿Qué anda la charla? Un 33% más, ¿no? ¿34%? ¿De qué? ¿Sobre su total? De su vida, de momento. Sí, ¿no? Ahora, ¿a vos te parece creíble? O sea, es real, pero ¿a vos te parece creíble? ¿Vos viste lo que son 34 centímetros? Esto finalmente... Los vi en un pene, por suerte. Los vi en... pero... Por ejemplo, un salamín largo, chorizo por medio. No, joda, boludo. No, pero como dijo Lucho, digamos, hay gente de 2 metros 16, digamos. Sí, pero no. O sea, ¿vos te imaginás lo que...? Pero no es proporcional. No es proporcional. Porque vos mías 2.20 no vas a tener un miembro de 25 centímetros. Igual para esto igual no es nada. Igual lo aclara... Acá hay una aclaración que lo tiene así parado con un torniquete en la pierna derecha. Lo hice yo, esa aclaración. Ah, bien. La aclaración es mía. Bueno, para que si no la arma se ve, es por el muchacho. Sería muy bueno que si hay algún médico entre los escuchas, sí. Por Facebook o por mensaje, nos avisen. Si se le puede bajar la presión. Claro, de repente. Porque al momento de la erección, ¿qué pasa con esa sangre? Como todos sabemos, cuando tenemos la digestión, nuestra sangrecita se va acerca del intestino, hace la absorción, y por eso nos agarra la modorra, porque está todo ahí abajo la sangre, buscando nutrientes, y nos dormimos. Bueno, cuando se vaya adentro... Terrible. Como bien sabemos, no tiene hueso. Yo me imagino el cerebro de este hombre, en ese momento, gotero. Un gotero. Capaz tiene dos corazones. Pero igual ya hablamos. Puede ser eso. Ya hablamos de Dual. Este tipo. ¿Sabés cuál es la noticia que hablamos de este tipo hace un par de programas? Que salió a la luz... Porque una vuelta llega al aeropuerto, creo que San Francisco, y la policía lo detiene porque creía que estaba armado. No. Te juro. ¡Ah! En serio, lo hicieron desnudar. No te estoy jodiendo, está la noticia. Y le dijeron que tiene armas de destrucción masiva. No, dijeron... Que te van tanteando, te tantean cerca de la rodilla. Claro, ya está, 24. Claro, ¿qué llevas ahí? Está viva la pistola. Claro. Viva la pistola. Bueno, nada. Tuvimos que ponerlo por el contraste, porque al lado de él... al lado de Falcon se sienta Neil Gilrorman, es su nombre, un nombre raro, que ganó el concurso de el pene más corto del mundo. Qué tipo, Dios. Repito, yo quiero ver al... Organizado por el comité. ¿No te imaginas? A ver, señor, pero por amor de Dios. A Falcon paradito al lado y al lado a este muchachito. Pero igual, los dos tienen, yo vi la cara de los dos, la cara, tiene una cara de zapallo los dos que no puede ser, ¿eh? Sí, me gustaría ser un Falcon que... Sí, no, a mí también. Bueno, igual Falcon, igual no puede estacionar el Falcon en cualquier garage, ¿eh? No jodamos. No, yo tengo un garage conocido acá. Ah, ¿sí? También que... ¿De quién? Bueno, ahí capaz que lo puede instalar. Ahora vamos a avanzar después. Bueno, la cosa es que el pene más pequeño del mundo tiene 6 centímetros. Pero ustedes ahora se están preguntando... Pará. ¿Cómo? ¿En estado de reposo o en estado de alegría? Bueno, lo que dice el ganador del concurso este es... Que lo más gracioso de tener un pene pequeño es que cuando estoy con mujeres me encanta ver sus reacciones a medida que crece al doble de su tamaño. O sea que tiene 3 muertos. Y cuando se pone contento, se pone a 6. No es copado igual. O sea... No es divertido para nada. No, pero él ganó el concurso, está contento. El tipo la tiene como la escalera que hablamos antes. Claro. No, la escalera es más grande. Tiene 8 la escalera. 8 centímetros. Voy a corregir, en verdad no es John Falcon, sino que es Jonah. Ah, Jonah. Pueden buscarlo en internet. Está mirando la cara, ¿no? Tiene una cara de gordo. Bob. Pero la verdad que nada. Está muy bueno porque aparece con unas calzas amarillas. No, bueno. Es terrible. Y se ve la silueta. Bueno, yo me quiero ir al corte sin sin la imagen de Jonah en la cabeza. Te puedo poner otra imagen rápido. No, ¿sí? Ahora después de corte vamos a hablar de la que tendría que haber sido la novia de Jonah para que este mundo tenga sentido. Ahí está. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más No Te Creo Más. Fantasías. Click. We'll be right back. Somos Clip Radio, una idea distinta en un mundo de fantasías. Otro bloque de No Te Creo Más, edición especial. No sé si edición de lujo, ¿cómo la podemos llamar? ¿Edición de lata? Edición boutique, Charlie. Edición boutique, ahí está. Me gustó la espontaneidad de Pierre. Así como la espontaneidad de Pierre, nos llegaron un par de mensajes. Para empezar, le mandamos saludos a Giselle Barba. Saludamos a quien no saludamos, que hoy es nuestro operador, que es Ariel Manzoni, que ya casi lo habíamos olvidado. Ariel, ¿tenés un micrófono para tirarnos un...? ¿No? Bueno, nos dice que hoy va a estar sordomudo, después va a participar y nos va a decir algo igual. Cuando tengamos que hablar de deportes, él y yo somos independientes, así que vamos a dar nuestra opinión. Nada, igual va a ser patética y triste como sabemos que va a venir. Saludamos a Anaí y a Erika Belén Escobar Beloki, que tiene más nombres que... Por Dios. Que Ancho la Avenida 9 de Julio, terrible, que siempre nos escucha. Y le pedimos que participe de la consigna, que ya tenemos algunos participantes, gente. A ver. Nuestra productora y los últimos dos programas, co-conductora, Analía Nida López, que es como un solo nombre parece, ¿no? Analía Nida López, nos dice, recuerden la consigna era compartirnos una frase estúpida o incoherente que escuchaste. Y ella nos comparte, toda frase que salga en estado de embriaguez normalmente termina siendo incoherente y estúpida. Ah, bueno, puede ser, ¿eh? Jorge nos dice, uno da una frase célebre de Homero Simpson que es, habla más fuerte que tengo una toalla. Le agradecemos. Y María Fontán, una oyente, nos tiene una frase que parece que dijo una amiga de ella, que se llama Gavita Caballero. La frase es, le estás buscando la quinta pata al pato. Difícil encontrarla. Difícil imaginarlo igual. Ya la quinta pata al gato es difícil, te la puedo confundir con la cola. La quinta pata al pato es como un trabalenguas. Igual cuando son de amigos tendríamos que contextualizar dónde fue, en qué momento. El estado, varias cosas. ¿Vos tenés alguna? Que yo recuerdo una. A ver, te quiero. Cuando en mi niñez estaba en la costa, me acuerdo. Estábamos en una casa en la costa. Esas villas, digamos, de mar, digamos, de. No voy a poner el nombre ahora, pero que son muy tranquilas, donde nunca pasa nada. Sí, decir, sí. No es Mar del Plata, no era Gesell. Un pueblo de esos. Sí, una típica villa marítima. Bueno, volvemos de jugar a los videos con 15 años, ¿no? Era la mega joda nuestra. Y cuando llegamos vemos la casa que estaba sin luz y el pilar de luz estaba abierto. Uy, la quedamos. Bueno, miedo. A buscar al policía, dado que en temporada hay un policía. El pilar de la luz abierto, ese era el problema. Claro, no había luz. Dijimos, bueno, nos entraron a la casa, no había luz, el pilar violado porque estaba cerrado con unas tuercas. Bueno, buscar al policía fue primero. Bueno, encontramos al policía, viene. Abrí, dice el tipo. Bueno, entramos y... Fíjense. Nosotros miramos al policía como... Fíjate vos. Usted, fíjense. Bueno, fíjense abajo de la cama. El tipo miraba de atrás. Te juro por Dios, tenía más miedo que nosotros. ¿Era policía seguro? Sí, bueno, vino en un móvil policial, de hecho. Y finalmente dice... No, bueno, no, no pasó nada, menos mal, echamos todo. No, no, ¿saben qué pasa, chicos? Las cosas no pasan hasta que pasan. Claro. Esa es una frase terrible. Esa. Nos miramos los cuatro. Por Dios, es el policía que nos está cuidando. Es terrible. Lo dijo serio el tipo. Nos miró como padre al hijo. Que le quiso dejar una enseñanza de vida, ¿no? Claro. Mirá que acá es que... Chicos, les voy a decir una realidad de este mundo. Las cosas pasan cuando pasan. Cuando no, antes que pasen, no suceden. Luego, si te quedas pensando diciendo la verdad revelada. Así como le dijo... a Jorge nos comparte una frase que escuchó. Jorge tiene mucho material, ¿eh? Sí, no, una de las frases estúpidas de esas que él creo que en algún momento de su adolescencia se cansó de escuchar, que es, te quiero como un amigo. Y vos decís, ¿qué carajo me importa que me quieras como un amigo? Claro. Yo quiero que quieras a mi amigo. Bueno, pero eso es, la cosa se pone... Son trivialidades, ¿no? Claro, se cambian una palabra, una coma y... Bueno, nada, hay muchas frases de estas que terminan siendo bastante estúpidas, como algunas que tiene Lucho para compartirnos. Sí, o sea, lo terrible es que las frases de conocidos o de gente que no es tan famosa, vaya y pase. Pero de gente famosa, cantantes, futbolistas, o sea, que la gente lo sigue. Les son terribles. Presta atención. Son terribles porque debe haber gente que debe decir, ¡fua! Lo que dijo. Che, tiene razón. Como tengo acá a María Carey. María Carey. ¿La tiene María Carey? Las cantantes sí. Pop son terribles, ¿no? De esto. Sí. No sé con qué desayuno, pero son terribles. Sí, sí. Bueno, María Carey la tienen. Retardó el desayuno. La tienen, ¿no? María Carey. Bueno, dijo una frase que la verdad causa risa, pero triste, triste. Siempre que veo la tele y veo esos niños hambrientos en todo el mundo, no puedo evitar llorar. Hasta ahí venía bien. Claro. Sí, sí. Venía bien. Y dice, pero lo que quiero decir es esto. Me encantaría ser así de flaquita como ellos, pero no con todas esas moscas y muerte dando vuelta. Claro, con los cuervos. Claro, la parte del cuervo no le va. No le va. Ella es de flaquita como los chicos en la calle, pero sin todo el contexto. Y encima está bien alimentada, hija de puta, porque... No, sí, ya está sobrealimentada. Está bastante. Che, tengo una frase que me llega por WhatsApp. Que dice... Que es una frase que nos tira una persona... Que es más una enseñanza de vida, creo. A ver. Si bebés, no mensajes. Es muy buena. Es muy buena, es muy real, ¿eh? Yo no sé si es una frase estúpida. No, no, no. Es una frase que te puede decir un borracho o te pueden dar de consejo. Pero yo creo que si le prestamos atención tendríamos menos problemas. Yo creo que sí. Yo no sé si ella, es una chica, no nos lo dice por experiencia propia. Capaz que ahora nos comparte una experiencia. Le vamos a mandar un beso a María Paula. ¿Le mandás un beso a María Paula? Muac, ¿qué dices, boludo? Luciano, ¿le mandás un beso a María Paula? Ahí está, yo también le mando un beso a María Paula. Que me dice, camuflámelo, pero igual se lo puedo mandar. Bueno, y Ariel Manzoni también me escribe. Es muy buena, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué es buena esta frase? Porque deja en evidencia a esta raza. Porque yo también tengo moto y yo también la he escuchado. La frase que nos manda Ariel es... Se ve que teniendo una charla con su mecánico le dice, hay algo que no anda bien en la moto, dice. Hay algo mal que no anda bien. Hay algo mal que no anda bien, dice el mecánico de su moto. Sí, sí. Claro, si no se la llevaba, ¿no? Ese es muy bueno. Si andaba todo bien, no se la llevaba, ¿no? Hay algo mal que no anda bien. Claro. Bueno, está bien. Sí. El mecánico es un sabio. Un sabio, sí. O es la otra que te dicen, para mí es tal cosa, y la cambias y te dicen, no, pero para mí es tal otra, no, pero... Claro, es ensayo error en realidad. Cambié la mitad. Para sacarte más plata, vamos probando. Yo no creo que es por sacarte más plata, es porque el modo que tiene de descubrir el problema es hacerte cambiar todas las cosas hasta que llegues a la que llegues a esa, claro. Sí, pero ¿por qué siempre lo que es llega a la posición número 10? Sí, bueno. O sea, ¿no la pueden pegar antes? Y después te dicen... ¿Está bueno o no? Y después te dicen, bueno, pero ahora tenés todo el auto nuevo, sí, ya sé. Genial. Claro, ahora lo vendo porque ya me gasté todo. Che, quiero una frase, pero de alguien nacional. Y tengo una como para rematar. ¿Una musical tenés? No, sí, en realidad cantó en un momento. ¿La tienen a la esposa de Poroto Cubero? Cantó como lo que era la frase, ¿no? La verdad, es la de Déjame creer. La misma de Amigobio, así. Hay que buscar el productor, hay que buscar a la gente que les puso. Mirá que ahí la banco porque les pusieron. Nicole Neumann. ¿Qué dijo Nicole Neumann? Está toda la noche con Fantino Animales suelto. Y tiene el tupé encima de hablar de música. Porque se considera cantante. A ver, ¿qué es lo que dijo, Lucho? Y le preguntaron, ¿qué música te gusta? Y el tiro, la que viene en los CD. Genial. O sea, ¿le das un cassette y no? No, MP3 tampoco. CD. Que vinilo no, tampoco le, no le va. O sea, ¿le das una memoria, un pendrive? No, un CD. Y cualquiera aparte, le puedes dar Pocho la Pantera en un CD y a ella le va a gustar porque está en CD. El tema es que sea redondo, claro, y que tenga que esté masterizado. Es terrible lo que nos deja el mundo, ¿eh? Como también es terrible, cambiando de tema, y antes de tomar nuestra cerveza por las astas, es las declaraciones... de ciertos representantes estadounidenses al Wall Street Journal, uno de los diarios más leídos de Estados Unidos, respecto a qué es lo que pasa con Internet. Esto, tengan en cuenta que supuestamente influye solo a los norteamericanos, pero no es joda, ustedes escriben un mail y pasan por un servidor norteamericano, por lo cual ustedes caen en este porcentaje. Pierre, contanos un poco de qué es lo que yo quiero hablar. Bueno, lo que blanquearon, digamos, ¿no? O sea, que es mucho peor. O sea, que esto es como todo, ¿no? Cuando le descubren... Tiene un patrimonio de 10 millones, sí, bueno, tiene 100. Pero bueno, no, básicamente... Bueno, vieron que los Estados Unidos tienen muchas agencias, ¿no? Tiene el FBI, la NSA, la DEA, todo eso. Sí, no tiene ninguna romántica, tiene todas violentas. Bueno, digamos, el teatro llamado NSA, bueno, National Security Association, digamos, una ciencia. Agency. Sí, es verdad. Agencia de Seguridad Nacional. Association suena más a torneo de fútbol, ¿no? Pero bueno. Bueno, dicen que básicamente están monitoreando el 75% del tráfico de Internet, que no solamente incluye mails, sino... llamadas. El tráfico, digamos, a dónde vas, a dónde entras, qué escribiste, qué posteaste, y también interesante, ¿no? Lo que es llamadas por teléfono que vayan por Internet, digamos, ¿no? Sí, pero recordé, pero no son solo, yo estaba pensando en ese dato de las llamadas por Internet, no son solo las que vos usabas con Skype, ponele, sino las que las empresas rutean por Internet. Porque vos podés llamar por un teléfono de los viejos, sí. Pero las líneas digitalizadas van por... Sí, van por Internet. Van por Internet. Obvio, ¿vieron? Tal cual. Bueno, todo eso se guarda. Para que tenga un poquito mal, se guarda a nivel bytes o se guarda todo y después se puede abrir para control. Bien, básicamente después del 11S, que todos conocemos que se sacaron las dos torrecitas tan lindas, sí. Que se, bueno, que fue el ataque, que aún todavía no descubren bien quién fue. A partir de ese momento dijeron, bueno, cambiemos la condición de recolección de datos por una condición más razonable. Con lo cual, el gobierno de Estados Unidos le dio más poderes a la NSA. Son ellos mismos igual, ¿no? Es como que poder te lo das a vos mismo para que puedan filtrar un poco más el sistema. Ellos declaran que, digamos, son legales, es legal lo que ellos hacen, digamos, y que respetan la privacidad. Obvio. O sea, desde el momento que se guardaron lo que vos chacaste con tu mamá, no... No hay ninguna privacidad. Exactamente. Bueno, muchas veces uno dice, bueno, ¿qué problema hay con esto? Realmente nada, estás en Lomas de Zamora o estás en Flores, podría haber, no sé, intoxicado, ¿entendés? O de un tributo a alguna banda, no creo que te hagan mucho. Pero hay gente que puede descubrir cosas, puede tener fórmulas, puede tener cosas interesantes que pueden cambiar el destino de muchas cosas o pueden generar ideas, puede producir dinero. O simplemente... te lo ve, entonces de golpe vos inventaste algo... Descubriste algo, llegaste a algo bien conformado, los tipos te monitorean. Pero buscalo como una. Eso es real. Y de hecho, hay una serie. Ahora no me acuerdo exactamente cuál era. Una serie de aparatos que vendía otra agencia de seguridad, que era la israelí, el Mossad, que vendía unos aparatos para seguridad de empresa y para telecomunicaciones, que traen adentro embebido un sistema de recolección de datos que después terminaron utilizando para hacer negocios, o sea, para ganarle la ventaja comercial a otra empresa. Entonces, ponele, el software iba en una intermedia, los estadounidenses le mandaban una oferta que decía, yo la planta nuclear te la construyo por 10 millones, ellos recibían la oferta, una copia de la oferta, y decían, nosotros por 9.500. ¡Oh, claro! ¡Oh, casualidad! Bueno, no solo eso, sino que... también para el análisis de comportamiento se utiliza la recolección de esta información, lo que influye no solo en compras de mercado, en tendencias, sino en opinión pública, en un montón de cosas. Totalmente. Yo creo que es muy, muy probable que esa información ya esté siendo utilizada, más allá de que no diga la palabra bomba en el mail. E incluso, más allá, vos imaginate esta situación, que también sucedió. El Watergate. No sé si recuerdan el Watergate. Watergate fue Nixon, espiando a la oposición. Es como si... el oficialismo espiara a la oposición, ¿no? Le ponía micrófonos en algún lado. Entonces buscaba mugre del lado de la oposición para después usarlo como herramienta política. Ahora, imaginen acá, o acá no, imaginen allá en cualquier lado, esta gente recolectando el 75% de las comunicaciones, ustedes no porque son gente de bien, pero alguien que esté en política cometiendo una infidelidad, pongámosle... o un pequeño robo o cambiando una estrategia, o sea, no importa, no, busca mugre, digo. Sí, y de repente dice, ¿cómo tiene esta foto? ¿Cómo derribó a alguien? ¿Cómo tiene esta foto de, no sé, John McCain, que es el que intentó ser presidente de Estados Unidos, en pantalones cortos, cortando el pasto en su casa? ¿Cómo la tiene? Bueno, lindo personaje, ese McCain, ¿eh? Bueno. Después tengo algo para contarle de hoy. Que ¿De McCain? Mundial. ¿Qué dijo McCain? Nada, mundial. Porque es senador. Estados Unidos. Es senador y es uno de los que ahora está usando Obama para que convenza en el Senado el apoyo para la guerra en Siria. ¿Querés que te cuente cómo está convenciendo? ¿Cómo lo está convenciendo? ¿Qué le dijo? Cacharon en el Senado jugando al póker. Genio. Literalmente, póker. Ah, mira. Entonces le dicen, ¿cómo podés jugar al póker cuando hay sesión? Dijo, pasa, las canciones son largas y a veces me aburro. Y bueno, es una manera de distraerme. Pero eso es lo más triste, dijo. Aparte de jugar, ¿sabes la cantidad de millones que perdí? ¿Así dijo? Lo dijo así. Ese muchacho quiso ser presidente de Estados Unidos. Sí. Nada, la verdad. Bueno, igual, a nosotros nos sorprende. Acá. Acá tenemos a Brandon leyendo el diario. Sí, y que se duermen. ¿Cuánto tenemos? No, que se duermen. Ahora, igual, cuando pasan las 8 horas de sesión, bueno, pero, vale todo. Claro, este por lo menos juega en la sesión. Los demás salen y juegan afuera y tienen sus casinos propios, digamos. Ahora van a la mesa 2. Quédese tranquilo que después vamos a tocar el tema de de declaraciones fuertes de políticos nacionales. Ay, sé que hay algunas dando vueltas. Hay varias dando vueltas. Che, Pierre. Señor. Mírame fijamente. Hablamos de el pene más pequeño del mundo y del más grande del mundo. Hay otro récord que asusta. Asusta. Yo tengo miedo. No. Vos tenés miedo y hay mucha gente que podría tener hogar ahí. Podría volver. Sí, no, es un podría tener la fantasía. Es la fantasía. Un refugio nuclear. Es más, te digo una cosa. Yo creo que hay que entrar con el gorrito minero y la luz. Si vos sos el hijo de esa mujer y a vos te dicen, pero andate a la. Y podés ir. Es verdad, claro. Sí, hasta los 8 años te lo pueden decir tranquilamente. Claro. No, y te tirás de palomita también, te digo. Vas. Bueno, básicamente, bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos hablando? Que hablamos del pene, hablamos de la vagina más grande del mundo. Documentado. Documentado, ¿no? Bueno, igual, la verdad que no hace falta que documente más nada. Sí, vale, este lo descreo. O sea, entre este y el pene. Sí. ¿Qué pasa del pene? Este sí es más. No, no, pero este es real, ¿eh? Sí, ya sé que es real, pero vos lo crees con el número. Sí, ¿por qué no? Bueno, vamos tirando un poquito los números, ¿no? Como para ver qué tenía esta mujer. Bien, es muy bueno, ¿no? Porque dice: la vagina más grande del mundo, ¿no? De 86 centímetros. 86 centímetros, un pibe de 8 años tiene. Bien, lo interesante de esto es que si medimos el radio sería una guarangada. Si medimos el diámetro es bastante guarango. Inclusive el perímetro, o sea, es muy grande. Ah, es terrible. O sea, la peor medida, o sea, es mucho. Bien, pertenecía, como si fuera un objeto, ¿no? Claro. A una escocesa. Tenía vida propia. Que bueno, era muy grande, que se llamaba Anna Swan. Bueno, nació en 1846 y bueno, vivió unos 42 años más o menos. Bueno. Ella nació de tamaño normal. Pero hay un detalle. Porque ella tenía esos centímetros que acaba de decir Pierre a los 23 años. Ella medía 2 metros 33. Claro, era una mujer muy alta. Por eso decían la gigante. Claro. Pero era casi un tercio de su cuerpo. Sí, 2.33. Claro. Pará. Pará. A los 19, ¿no? No, no es un tercio. Si mide 233 centímetros y esto tiene 86. No, ¿sabés que tiene razón? ¿Sí? ¿8 por 3, 24? Muy más correcto, muy correcto, señor. Más o menos. Tercio. Pero ¿usted dice que es así? ¿Ingeniero? Sí, pero en los números da eso. Me asusta un poco el cálculo. Por eso, un gorrito minero, luz prendida y dale. No, entrás y alguien lo encontrás, ¿eh? Alguien lo encontrás ahí adentro. Tenía su hermano mellizo que quedó adentro. Tenés a alguien viviendo. Bueno, el tema es que... Se enamoró. De un tal... Yo te juro, está chequeado, está bueno. Está chequeado. Se enamora del capitán Martin Bates, ¿no? Que también medía 2.3, era un poquito más petizo. Bueno, estaba a 3 centímetros de Shaquille O'Neal. Bueno, se casaron... Hicieron una pareja, bueno, lo loco de esto es que documentaron cómo era la casa toda gigantesca, con muebles grandes y demás. Y bueno, usaron una cama de 3,5 metros. Claro, para estar cómodos. Está bien. No le gustaba que se acostaba ella y su amiga al costado. Imagínate. El tema es que, bueno, finalmente en 1879 tienen un nene. Olvidate, salió. Nene, entre comillas, nene, ¿no? Salió surfeando, sí. Bueno, y tuvo el bebé supuestamente más grande de la historia. Pesaba 11,8 kilos. Bueno, 12 pesaba kilos. 12 kilos. 12 kilos de bebé. Claro, y 86 centímetros de longitud. O sea, vive como un niño de un año. Salió cómodo, no tuvo que presionar nada. La duda queda si antes de que nazca el pibe, eso medía 86, capaz que medía 30 y bueno. La estiró, claro, capaz que es por eso. Ahora, el niño murió en el parto, pero existe, está el molde. En exhibición en el Museo de Cleveland de la Salud. ¿A quién se le ocurrió hacer el molde? Y un pibe de que nace con 86 centímetros de alto, por parto natural, porque si es como un alien, es como un alien que te abre la panza. ¿Qué le dan cesárea? Cesárea por la espalda, hasta la nuca, obvio. No, es terrible esto. Bueno. Bueno, Pero no es la única mujer récord, porque hay otra mujer récord que es la más prolífica del mundo. No, es terrible esa. Yo te digo que... No sé, si no... Pasa algún partido del segundo aviso de conurbano bonaerense y parece que rompes el... Tanto no llega. Es demasiado. La madre más prolífica del mundo. Pero le da batalla, le da batalla. 69 criaturas. ¡Opa! Igual lo curioso es cómo estuvo repartido, claro, la cosa. El tema es el álgebra de los nacimientos, el cual se compuso de... Esto está re difícil. 16 pares de gemelos. 16 pares de gemelos. 7 grupos de trillizos. ¡Opa! Y 4 conjuntos de cuatrillizos. Todo esto entre el 1725 y el 1765. 27 nacimientos, tuvo 69 pibes. Claro. Se dedicaba a tener hijos, básicamente. No estaba todo el día... Ojo, y 67 de los 69 sobrevivieron a su infancia. O sea, la mortandad infantil no fue una característica, porque pensaba que tenés 69 pibes y que eran todos chiquitos siempre. Y sí. Eran todos chiquitos. Aparte, embarazada. Bueno, fueron 40 años, en 40 años, 27 nacimientos. O sea, acá después vino... Un año descansaba, un año tenía 3. En control de natalidad, llamado TV... Ahí esto, 1725 no existía. Después se empezó a usar como anticonceptivo de la TV y más o menos se reguló esto, si no. Y el detalle es que 67 de los 69 niños nacidos... Lo que dije recién, sobrevivieron a la infancia. Ah, no lo había escuchado. Disculpame, no te había escuchado. Sí, lo que yo quiero escuchar es la noticia siguiente. Ah, bueno, claro. ¿Cómo le gusta el agua sucia? Terrible. No, bueno. Bueno, está bien, ¿no? Porque tenemos, digamos, penes chicos, grandes, gigantescos. Tenemos, bueno, buen porte de vaginas también. Ahora usarlo, ¿no? Y bueno, hay que mezclar todo y aprovecharlo. ¿Quién no más que los chinos, que son los mejores en todo? Yo, antes de decir esto, voy a destacar algo. Que siempre me acuerdo un caso de cómo estos japoneses de a poco básicamente te cagan y logran lo que quieren hacer. Siempre te van a cagar los chinos. Van calladitos y te cagan. Los japoneses, perdón, y lo hacen mejor. De hecho, pasó con los relojes suizos. Toda la vida fueron los mejores relojes del mundo. Y los tipos mandan un reloj cuya corona, digamos, ¿no?, el eje central de un reloj agujas, era muy chiquito. Y era una especie de pugna así de quien tiene el reloj más grande. El reloj, más lindo. En verdad era la corona más chiquita, digamos. Se la mandan a los japoneses, como que te diga la fábrica de Casio: tomá, mirá lo que hicimos de finito, a ver si lo podés mejorar. Se lo devuelven agujereado con una corona atravesando el eje, donde calladito la boca, diciendo: tomá, acá te volvemos lo que mandaste. Entonces, ¿qué hicieron? La orgía más grande del mundo, señores. Obviamente. ¿Qué hicieron? Juntaron 250 personas, hombres y mujeres. Calculan un binorma en el medio tendría que haber, ¿no? Porque sí, seguro. Si no, es una boludez. Sí. Porque estás poniendo... Es incomprobable, aparte. Claro, mucha merca humana. Poné un par de balazos, un enano, algo que vale un toque. Claro. ¿No? Para animales, de vuelta. Y... No, pero bueno, dentro de lo que es una orgía humana. Bueno... Bueno, básicamente lo documentaron, fue una especie de gran filme porno, ¿no? Porque le hicieron en un almacén, lo filmaron, cámaras profesionales, grabaron todo el evento y hubo hasta una especie de coreografía, digamos, ¿no? Se coordinó la orgía, porque imagínense que un todos contra todos en 500 personas. Yo tengo un dato igual que no está puesto acá, pero lo leí en la nota, que es muy fuerte. Es el orden de los japoneses es terrible, la verdad, son ordenados en serio, no es joda. De las 250 parejas, ¿no? Eran 250 hombres y mujeres. En verdad, fue una orgía porque estuvieron todos juntos, pero no se intercambiaron. Fue todo muy ordenado, cada uno con su pareja. No fue una orgía de todos contra todos. Pero entonces no es una orgía. Para mí tampoco. Disculpe. Yo como, Lucho. ¿Cómo? Para mí tampoco. El sexo, digamos, el sexo grupal pero independiente. Claro. Ahí estamos. ¿Viste? Erraron. ¿Viste como decías? Te cagan, siempre le hacen. O sea, vos andás junto a 500 personas y se va a armar el grupito. Se llama la camarilla. Yo con vos, que hacemos el reloj, todo eso. Es así. Allá no, van ordenaditos, van todo ordenado y así para conquistar el mundo. Está muy bien. Che, tengo. Antes de irnos a un tema, tengo tres frases que nos tiraron. Jorge nos tira: el tiempo lo dirá. Que es una frase. De un tema de Sabina. No me parece tan estúpida. No es tan estúpida. Pero tal vez él lo diga en el contexto de una mujer que le dijo, que le habrá dicho en un momento: y lo nuestro, le habrá preguntado él. Y ella le dijo: el tiempo lo dirá. En verdad el tiempo no habla, pero bueno, metafóricamente el tiempo tal vez una o separe las parejas. No sé, viste, la mujer cuando te tratan de evitar, buscan un montón de frases re locas, como: te quiero con un amigo, no es el momento, el tiempo lo dirá. No estoy preparada. No estoy preparada. Mientras que se dan vuelta y se van de joda a bolichear a Rosco, o se van de joda a bolichear a El Golden, o se ponen en el Facebook buscando grupos de gente que se vayan a unas pedidas solteras y se suben sin importar ni conocer a ninguna. Mientras que vos decís, pobre, está triste en la casa pensando en mí. Y no, no está triste en su casa pensando en vos. Casi pensé que me iban a tirar una aclaración sobre una frase. Tengo otra frase más, que es la de Come Fulanitos, que me dice, mi sueño es ayudar a las ballenas. No sé de quién es esa. La de mi sueño es ayudar a las ballenas. Bueno, ¿verdad? Son frases que es como, yo me acuerdo de, bueno, un gran ciclo televisivo como era Cupido Home. Yo me acuerdo que cuando conocí al locutor casi muero de la risa. Un momento crack de nuestras vidas de estudiantes, ¿te acordás? Escuchaba Cupido. Que teníamos un conflicto, ¿no? Porque entre de 18 a 19 iba el programa de la tarde con Moria. Material terrible. Sin de palicio. El Confer puso dos oficinas nuevas para ese programa. Y después estaba 18:30, 19:30, Cupido Home. Que también otro. Entonces, bueno, mirábamos el principio y el final y después cambio de canal en el medio, ¿no? El zapping rabioso. Terrible. Volví la frase. ¿Cuál es? ¿Te olvidaste la frase? Sí. Vamos a hacer así. Vamos a levantar el volumen de esta canción porque me gusta Les Passants. Se la dedicamos. Levantá el tema porque quiero irme con este tema y después vas a poner otro. Se la dedicamos a María que nos está escuchando. Un beso. Passera la dernière restera. Enfin, n'est fait que de fait. Le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge. Passera, la dernière restera. Passe, passera, la dernière restera. Sharaya, la bomba, la valira, paradis. Chaque mois, ce jour, en des cycles différents, c'est marrant, c'est remous. Qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. L'histoire se confonde et s'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passera, la dernière restera. Una idea distinta. Click Radio. Una idea distinta en un mundo de fantasías. www.click-radio.com.ar. Click Radio. Fantasías. te creo más, edición especial, te va llenando de sorpresas. Volvemos después de escuchar un Cerati. Yo sé que hay mucha gente que le gusta Cerati, está esperando su vuelta. No sabemos si va a volver, pero por lo menos tenerlo presente con la música que nos dejó antes del hecho. Que esta semana hubo una chica con ACV que falleció, una soprano, ¿no? ¿La vieron? Florencia Fabris. Fabri. Sí, en San Juan. En ocurre. La mitad del espectáculo, sí. Empezó a sentirse mal y... Cantó de rodillas un toque. Cantó un poco de rodillas, sí, bastante emotivo el hecho. Y me resultó igual raro cómo los compañeros levantaron más el hecho de que no haya abandonado la función. Que se haya muerto. Que ¿no? se haya muerto. No, pero no lo digo con una gracia. Me resultó muy raro porque todos decían lo mismo. Y no dejó de cantar. Fue como... Y yo lo que pensaba por dentro es, y todos ustedes, ¿por qué no le dijeron que deje de cantar? Como el capitán del barco. Claro. Porque fue... La reflexión es capaz que se hubiera dejado de cantar antes. Se zafaba. Llegaba. Pero bueno, nada. Me acordé con lo vinculé con lo de Cerati. Hablando de deportes, hoy es un día muy triste. Se cumple un nuevo aniversario de una tragedia nacional. De una tragedia deportiva como pocas. Como pocas. No sé si la gente... El único que lo debe saber acá en nuestros oyentes es Jorge Pérez, que es un enfermo del tema de las estadísticas. Ah, sí, nuestro amigo Jorge Pérez. Sí, es muy fanático. Y enfermo de varias hemos cosas. Hemos hecho competencia de formaciones, ¿sí? Sí. Jugadores y demás. Che, ¿de qué hecho disculpen, buenas noches. Buenas noches, Sergio, que se sentó en la mesa. Yo llegué vino como, a hablar, como si nada, pero está bien. Digo, una nueva sorpresa para No Te Creo Más, edición de lata. No, no edición boutique. Boutique. Edición no, boutique. No estaba en el equipo yo y me aparecí de golpe. Los últimos 15 minutos. Y apareció una noche. Una noche apareció. ¿De qué tragedia deportiva estamos hablando, Lucho? Y hoy se cumplen 20 años de aquel famoso 5-0 de Colombia-Argentina en el estadio de River Plate. A ver, ayúdenme en algo. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Vos te acordás dónde estabas? Porque te digo, a ver, no, vamos a ver si... Es como cuando te pregunten dónde estabas vos cuando cayó la torre del 11 de septiembre. Sí, ¿dónde estabas vos cuando a Maradona le cortaban las piernas en Estados Unidos? ¿Dónde estabas vos en la embajada? Cuando fue el 19-20 de diciembre. Bueno, ¿dónde estabas vos, Jean-Pierre, el día 5-0 de Colombia-Argentina? No, estaba en casa con unos amigos mirándolo. Y ¿en tu casa? Sin poder creerlo. Sin poder creerlo. Sergio, ¿dónde estabas vos? ¿Sabés dónde estaba yo? ¿Dónde estabas? En la cancha. ¿Estabas en la cancha? No. ¿Viendo eso? Estaba laburando, sí. Laburaba en una agencia de noticias en ese momento y sí, estaba no en la cancha. No te puedo creer. Sí, lo viví en vivo y en directo. Entonces, ¿vos debés acordarte la formación de Argentina de ese día? ¿O no? Goicochea. Sergio, pibe, te comiste todos los amagues de Goicochea. Según frase de San Filipo para la historia. Hubo un lateral que jugó, creo que ese día, únicamente de titular, que fue Saldaña. Muy bien. Cacho Borelli. Muy bien. Ruggeri. Y Altamirano. Perfecto. La defensa perfecta, a ver. En el medio, Simeone. No sé si te lo digo exactamente en el orden, está ¿no? Está muy bien, Simeone. Redondo. Muy bien. Zapata. El Chapa. Arriba, mirá. Te falta un volante más. Sí, me falta un volante largo. Más. Leo Rodríguez. Imparable, Leo. Bueno, ese día. Ese día no estuvo muy imparable. Batistuta. Inarrancable. Medina Bello. Perfecto. Ahora, con todos esos brutos. No, crack. Con esa marca, crack. No se dieron cuenta que le metí 11 de 11, ¿no? Sí, con todos esos brutos. Si te pido los cambios, ya es como demasiado. Entró el Turco García, seguro. Muy bien. Entró. Bueno, ese juego, ¿verdad? El Turco García entró, sí. Que es más. Después se quiso agarrar a piñas con un colombiano. Un cambio más. Y te voy a dar una pista porque. No lo conozco yo, imagino. O sea, lo conozco, pero... Él estaba en la cancha igual. No, sí, pero hace 20 años. Es un nombre, un apellido que hay muchos en el fútbol. Sí. ¿Cordobés? ¿Jugó en rojo? No. Había uno que se llamaba Alberto Federico. Sí. Bueno, mismo apellido. El Beto Acosta, es verdad. Toma. Me acordaba mucho del cambio del Turco García, que entró para pelearse ya, porque ya iba 3-0 el partido, una cosa así. No, fue un baile nacional. Es terrible, aparte, el equipo no era un equipo de segunda línea, de... Igual, eran los titulares, ¿cómo venía Argentina? Ese es el problema. Argentina venía de unos años de oro. Claro, Copa América. Bicampeón de América, sea, claro, y venía de los 33 partidos invictos que lo pierde contra Colombia un mes antes en Barranquilla, que pierde 2-1. 2-1 en Barranquilla. El gol de Medina Bello, si no me equivoco, para Argentina. Es una máquina. Pero me acuerdo que el partido fue un partido muy parejo, en el que Argentina estuvo cerca de ponerse 1-0 y cerca del final, debe haber sido a los 38, 39. Una ráfaga. Vino el gol, el primer gol de Rincón, si no me equivoco, el pase de Valderrama a espaldas de Altamirano. Muy bien, hizo dos Rincón, dos Altino Asprilla y uno Hurtado. Valencia, el tren Valencia. Creo que hizo el último. Había un Hurtado en el equipo, ¿no? Y seguramente fue Hurtado. La cuestión acá es que el primer tiempo terminó 1-0. Es decir, después, era un partido que todavía estaba. Sí, obvio. Y después fue una ráfaga nefasta y Argentina terminó regalada. Igual nunca entendí por qué después Goicochea, lo que me decías antes de la frase de San Filipo, por qué Goicochea se prestó, después de comerse 5 goles, a ir a un programa de televisión. Es una buena pregunta. Es una buena pobre pregunta. Pibe. Es el famoso dar la cara, ¿viste? Pero que, lo mataron. Sí, no, lo mataron. Que me acuerdo, yo estaba viendo el programa, pues lo recuerdo. Y en el medio de un corte llega Bilardo. Claro. Que dice, ¿sabes lo que pasa? Me estoy escuchando de casa y no podía no venir a defender al Goico. Claro. Y encima el peor argumento que pone Bilardo para atacar a San Filipo es, dice, ¿y usted quién es para atacarlo? Y San Filipo hizo 492 millones de goles. Y San Filipo le dijo, yo fui goleador, no sé si se acuerda. Como dice, además eran contemporáneos con Bilardo, claro, prácticamente. Sí, sí. Bueno, San Filipo igual. No. Un personaje bastante criticable, pero digo, el tipo hablaba desde un lugar. Que podía hablar tranquilamente. Sí, después las formas son muy hirientes. Pero, o sea, para un arquero que se acaba de comer 5 goles, decirle, te comete todos los amagues, pibe. Es verdad. No. Totalmente. Era un poco. El equipo de primera. Era con tribuna. Aparte, en un momento San Filipo le dice. Ese programa era particular. En San Filipo le dice como una cosa, no me acuerdo. Algo de. Me da lástima. Sí, y no, salta el Diego con la hincha todo sacado. Eso fue después, igual. No, fue ahí. Con que está con una remera de red. La vincha. No, pará. Aspiradísimo. Sí, lo que vos quieras, pero. Lástima. A nadie. No se le tira a nadie. Se lo mejor del caso es que ese era el refuerzo para el repechaje con Australia. Claro. Entonces, estábamos jugando con fuego. Y él estaba totalmente roto. Quietísimo el Diego. Y la tribuna, después que el Diego habla, más allá de lo que diga. ¡Diego! Sí, el Diego ahí tiraba la que tiraba y explotaba la tribuna. Y Bilardo después diciendo que si no clasificamos, se tenían que vestir todo de israelita y salir a. Es verdad. A Israel. Y el equipo de Colombia era bueno también, ¿eh? ¿Lo tenés ahí? Si vos no te la acordás. ¿Jugamos un poco? A ver. El negro, sí. Córdoba. Oscar Córdoba, muy bien. Asprilla. Herrera era el 4. Yo voy a decir algo. Sí. Yo me imagino que los oyentes han de decir, estos dos están haciendo el jueguito de esta corona, ¿te acordás? Me están leyendo. Claro. Pero yo les puedo asegurar que no está leyendo nada, Sergio. El 2 era el malogrado Andrés Escobar. Jugó de segundo central. No jugó. ¿No jugó Escobar? No. La defensa era Herrera, Perea, sí. Alexis Mendoza y Wilson Pérez. Entonces, después jugaba el primer error. Leonel Álvarez. Crack total. Barrabás Gómez. El pibe Valderrama, Asprilla, Valencia y Rincón. Sí, Valderrama jugó poco ese día. Sí. Jugó, 14 pases de odio. Sí, más o menos. Ahora, el pibe Valderrama va a tener 95 años y lo van a seguir llamando el pibe, ¿no? Cumplió 51, 52 años esta semana. ¿En serio? Sí, no me acuerdo dónde fue que lo leí. Che, Barrabás, ¿cuándo cumplió? Barrabás Gómez, a ver lo que es, ¿no? Una bestia. El hermano del Bolillo Gómez. ¿Ah, sí? Que era el asistente de Pacho Maturana. Aparte, que te digo que te pongan Barrabás porque es un nombre bíblico. No, además si lo veías a Barrabás Gómez. Era como Barrabás el... Yo me corro si lo veo a Barrabás Gómez. Es sino que perdonaron, ¿no? Porque no sé si recuerdan, Barrabás, que te pongan ese nombre es como que te pongan... No. También. Cuando Poncio Pilatos pone con el público enfrente y dice, bueno, a ver, tenemos que perdonar a alguien. ¿A quién perdonamos? ¿A Jesús o al asesino multiviolador y ladrón Barrabás? A Barrabás. Y la gente perdona a Barrabás. Y después el padre de este pobre tipo le dice, mi hijo se llamará Barrabás. Es terrible, ¿eh? Igual cabe recordar también, dentro de esta angustia este día, que después Colombia tuvo su merecido, porque en el Mundial no le pudo hacer un gol ni al arco iris, no, es que y sí, se fueron en primera ronda. Y además digo, si uno lo mira en perspectiva, ese 5-0 le hizo mucho peor a Colombia que a Argentina. Y porque lo pusieron de candidato, es más, Pacho Maduro decía, ahora los medios me piden que sea campeón del mundo. Claro, pero después incluso, más allá del Mundial del 94, en el 98 se fue en primera ronda. Y después dejó de estar en los mundiales. Ganó la Copa América de local cuando Argentina no fue, no fueron varios equipos, después no clasificó al Mundial del 2002. No, fue como digamos, la declive. Bueno, después, la de la maldad. Sí, sí. Bueno, no me terminaste de decir vos, Lucho, dónde estabas el día de... Yo estaba en casa, yo era pequeño, sí. O sea, tenía 11 años, era pequeño, pero me acuerdo de verlo en casa, con la familia, estaba ahí en la tele, y que bueno, nada, la verdad que yo mucho no entendía del contexto, pero si veía que los de amarillito no paraban de hacer goles. No, fue terrible. Tengo ese recuerdo, igual que tengo el recuerdo del Mundial 90, que era más chico todavía, con 8 años, donde con Camerún perdemos con mano de manteca Pompido ahí, que se le escapó. Exactamente. Y me acuerdo las puteadas de papá en casa rompiendo todo, diciendo manteca Pompido, ¿qué haces? No, es que la verdad que el gol que se comió Pompido ese día. No digo que festejó cuando se quebró. Fue el primer partido ese. Claro, fue el primer partido. Camerún, el inaugural. Inaugural del Mundial. Pero vos una sonrisa. Te voy a decir una cosa. Mirá, este sí que es un dato de enfermo, de esos que son difíciles de encontrar. Pumpido en el año 83, 84, antes de llegar a River, atajando para Unión de Santa Fe, se comió un gol cantado, pero así, calcado, exactamente igual, jugando ya para River, contra Unión en Santa Fe, un gol de Ramón Centurión. Exactamente igual. Sí, el negro ese día, el de Camerún, le cabeció a una velocidad de 0,1. Sí, sí, sí. O sea... Creo que Charlie paradito ahí la guerra. Igual lo que fue asombroso fue el salto que le sacó medio metro. No, el salto fue increíble, pero cabeció con poca potencia. No, sí. O sea, era un sin recorrido a la cabeza. Además, tengo esa imagen del gol y la imagen después del pobre Claudio Paul Caniggia volando por los aires con la patada de los negros cameruneses. Que el negro queda en pata. Claro. Sale volando el botín. Sí, además, hay una imagen que se ve que quería sacar el 22 corto y darle una porque le faltaba pelotina. Y el botín, ¿cómo salió volando, maestro? Pero vos calculá que esos muchachos hace 25 años, para ir a buscar un balde con agua, se tenía que quedar trompada con dos leopardos. Claro. Imagínate lo que era tirar a Caniggia contra los carteles. No, aparte, pará, el bautismo fueron caminando. Se fueron a notar caminando. Bueno, es como el otro día. Hola, ¿qué tal? Vengo a hacer el documento, acabo de nacer. Sí. Estás hablando. Paso me anoto a los nenes. Claro. Hablaban, la otra vez hablaba Maradona del partido con Nigeria y la frase el lío me mató. Dice, no, los padres de los nigerianos tenían músculo hasta en las cejas, dice. Claro, era terrible. Claro, eran terrible. Sí, no, 94. Con Nigeria 94. Ah, 94, sí. Y fue el partido... Ese partido... Qué lindo partido. Todavía me acuerdo. Estaba para campeón argentino. Minuto 38 del segundo tiempo, el gordo corriendo por la derecha, sacándole medio cuerpo a un defensor de Nigeria. Ah, Diego estaba allá, para con los patines. Me dio un metro más que él. Bueno. Ahí lo notaron. Así terminamos. Sí. Lo mandaron por adentro. Igual, qué lindo corriendo. Bueno, un poco de actualidad deportiva tirando. Tengo una noticia ahora de... En vivo, está jugando River de San Lorenzo, la vuelta de la Copa Sudamericana, donde el primer partido en la cancha de San Lorenzo ha ganado River Plate. Así que bueno, San Lorenzo debe ganar sí o sí por un gol, como para ir a penales. Por el momento está 0-0 y es un partido muy peleado y se están pegando bastantes patadas. ¿Ah, sí? Sí, bastante patadas. Bueno, antes del partido hubo una visita de lujo en la cancha de River. Ajá. Estuvo Sergio Maravilla Martínez. Estuvo. Que él había dicho que era fanático de River. Bueno, le regalaron una camiseta con el número 1, con el número Maravilla, y lo aplaudió toda la gente, llegó un par de regalos de la gente. Así que va a pelear dentro de poco Maravilla, supuestamente. Le va a dar, no está confirmado, pero le va a dar la revancha a Chávez. Va a pelear con la revancha primero a... Con el que le ganó con a lo justo. ¿McLean? No, el inglés. Sí, bueno. No me acuerdo cómo es. Se me fue. Bueno, le da revancha a él. No. Después, supuestamente, le da revancha a Chávez. Y ahí dice que se va a retirar. Y ahí verá qué hace. Igual le digo al que le gusta el boxeo: en 15 días tenemos un peleón. No, olvídense. No de argentino, es para tirar balcones. Argentino peleantes, ¿eh? Sí, peleantes. Luca Matisse. Matisse, sí. Que lo va a romper todo porque últimamente rompía todo con lo, con la lo que pelea peleaba. De fondo de Mayweather con Canelo. Es para sentarse, promete. Abrirte una fresca. Yo vi, esa vamos a ver juntos. Yo vi la repetición de la pelea de Canelo contra el negro de Rulitos, ¿cómo se llama? La última. No me está dando mucho dato. Esperen. Esto es periodismo verdad, ¿eh? Es el minuto a minuto, el vivo. No sé, pero Canelo siempre lo buscó, hace un par de años lo buscó a Mayweather y Mayweather lo esquivaba, no por decir que no le pueda ganar, sino porque se hace rogar. Mayweather es una estrella pop del boxeo que encima pelea como un animal. Ahora, Mayweather, ¿cuántos años tiene todo esto? Porque me parece, si no me equivoco, 28. ¿Nada más? Si no me equivoco, 28. Debutó de muy chico, pero te lo voy a buscar. Ah, yo pensé que ya había pasado los 30. Pero lo que tiene es que le dio la pelea ahora. Entonces Canelo, que es un asesino serial, no sé si lo habían peleado, claro, Canelo, sí, no, sí, le importa, sí, sí. No, nada. No, no, o sea, nada. Escucha el tin tin de la campana y ve la carita para arrancarte. Ahí está, Canelo Mosley. Shane Mosley. No, Shane Mosley. Lo que pegó Canelo y lo que recibió y no se movió, o sea, Mosley perdió, recibió mucho más, Canelo también recibió, pero los dos eran dos piedras pegándose. Lo que pasa es que Canelo pelea así, pelea a matarte. No, es terrible, ¿eh? O sea, recibe mucho, pero es de acero. Y bueno, y Alan Mayweather, que supuestamente es el mejor esquivador de todos, porque pelea sin las manos, sin guardia. Claro. Muy estilo Maravilla Martínez, pero con una velocidad un poco más... No, más golpe, ¿no? Más fina, sí. Sí, igual va a ser una tiene un estilo diferente, porque Maravilla te esquiva la piña y él se para lejos. Claro. Se para lejos, Mayweather. Te muestra el hombrito y te pone la cara lejos. Claro. ¿Sabes qué? Me voy a corregir... autocorregir. Bien. Tenía razón, Sergio. ¿Qué pasa? Mayweather tiene 36 años. Ah, 36. 24 claro. De febrero de 1977. 36 tiene. Claro, y pero y, si yo lo vengo escuchando hace 10 años, Mayweather. Acá lo tengo, ajá. Maravilla es 75. 38 si no los cumplió. Los ah, por eso no están tan lejos, pueden pelear, ¿sí?, tranquilamente. Igual claro. Me parece que Mayweather está mejor físicamente debido a lesiones. Sí, sí. Maravilla tuvo muchas lesiones últimamente graves, sí, para el boxeo. Bueno, deportivamente tenemos algo para agregar. En el torneo, en el premundial de Caracas de básquet, sí. Argentina arrancó la fase, digamos, la que va a definir los cuatro lugares para España 2014. Hace un ratito perdió con Puerto Rico 94-80. Arrancó mal, o sea, arrancó sí, un culo. Ya perdió con Puerto Rico en la primera fase. Le volvió a ganar Puerto Rico. Argentina llegó a sacar en un momento cerca del final del segundo cuarto 16 puntos. Después Puerto Rico le sacó 10. Se acercó a Argentina al final, pero bueno. Igual Argentina está en, hay que decir, está en la etapa de transición. De transición, con algunos jugadores de experiencia, otros un poquito más nuevos. Le quedan 3 partidos para definir el lugar o no. Le queda mañana Jamaica, que es una de las sorpresas del premundial. ¿Jamaica está? Sí, Jamaica, la sorpresa que va a entrar todo fumando. El sábado juega el clásico rioplatense con Uruguay. Y el domingo cierra contra Canadá, que viene haciendo un muy buen torneo al nivel de Puerto Rico. O sea que está complicado. Está complicado, pero yo creo que ganando entran 4 de los 8 que están jugando esta ronda. Tendría que llegar. Debería llegar, yo... creo que ganando 2 de los 3 partidos que tiene, se supone que debería estar. Y después se juega los 4 que quedan, juegan miércoles y jueves de la semana que viene, semifinal y final, pero ya los 4 con las plazas aseguradas, ¿no? El dato más saliente del premundial este es que Brasil se quedó afuera en la primera fase. ¿Sigue dirigiendo la Argentina en Brasil? Sigue dirigiendo Mañano, el último partido no lo dirigió, aparentemente ahí hay un problemita conflicto interno, dirigió Fernando Duró. Brasil perdió los 4 partidos de la zona. Brasil es... Perdió bueno. Con Jamaica, perdió con Canadá. Eso tuvo un nivel decente. Sí. Lo bueno, perdió con Paraguay y perdió con Uruguay. Lo bueno que como está en el fondo del pozo, todo en adelante es mejorar, así que... Sí, pero... Ahora gana uno y es un grosso, está mejorando, salimos del pozo. No, pero lo increíble es que Brasil se quedó afuera del Mundial. Sí, Brasil, sí, sí. Es decir, con Brasil 4 plazas... En Sudamérica fue muy fuerte. Claro. O sea, así que ahora solo depende de las gestiones que se puedan llegar a hacer para que le den una invitación. Como fue en su momento con Argentina. Como fue en su momento con Argentina. Olvídense qué va a suceder. Así bueno, bien. Antes de irnos al corte, les aviso, me llegó una notificación recién al celular. Este viernes... En la trastienda toca Borregos Border, que la semana pasada estuvo acá al lado en el viejo correo. Y seguramente en algún momento logremos convencerlos de que vengan a Click. Pero ¿no? Claro, cómo no. ¿Cómo? Las grandes bandas que pasan acá no puede faltar Borregos. Uy. Bueno, ahora volvemos. La mar en bravecía, rompe la ola desde el horizonte, brilla verde azul en el Caribe, con la majestad que el sol impone. El tiburón que va buscando.

Radio. Una idea distinta en un mundo de fantasías. Click. Nada porque está Radio. Una idea distinta. Una idea distinta en un mundo de fantasías. Click. Una idea distinta. Click. Radio. Bueno, volvimos con más, no te creo más. Me dejaron mono volumen. ¿Qué pasó? Hubo un dedo ahí que me dejó en mono. Un dedo acusador. Ahí está, gracias, che. Es una corrección de la ficha. ¿Vos escuchás bien? Hola, sí. Sí, bueno, estamos casi en el aire. Bueno, volvimos con más, no te creo más, edición boutique, como lo bautizó mi amigo Pierre. Tengo un par de dos frases acá. No sé si ustedes, entre que sirven la cerveza, porque como hoy no vamos a tener al barman. ¿Qué cerveza? La que están bebiendo. ¿Por qué mentís al aire? Sos jodido. Voy a sacar foto, voy a sacar foto. Qué bárbaro. Porque hoy no está el barman que nos hace el trago mágico de todos los días, de las semanas. Así que esta vez el barman fui yo y les hice un trago a todos que se llama Heineken. ¿Y vos estás haciendo fondo blanco con...? Con jugo de naranja. Muy bien. Pero con pulpa. Con pulpa. Exprimido. Sí, sí, sí. Que les pido, que fui a buscar la cerveza para que dejen de tomarme el jugo porque todos se ríen, pero todos me lo empipan de a poquito. Me van robando un poco de mi jugo. Le mandamos un beso grande a Analía y a Rosaura, que nos estaban escuchando hace un rato. Y dice, mandale beso a las chicas del programa. Bueno, le mandamos beso a las chicas del programa. Un beso. Las extrañamos. Quiero decir, por lo menos yo me hago cargo de esto. Sergio las extraña. El sí, resto creo que no las extraña, pero no hablo por mí, hablo por el resto, porque creo que apenas la conocen, ¿no? Yo, sí. A Rose sí la conozco. Y a Analía no la he visto. Analía no tuve el agrado de conocerla. No es ningún agrado. Pero te mando un saludo a ambas. Bueno. Yo también le dieron el saludo. A ver, el saludo que no las conozcas. Seguro que son genial. Solamente los oyentes. ¿Vos conocés a las dos de la noche de Click? Tal vez sí. Viene tampoco acá. Con su nombre, Sergio, guarda para. Guarda para después. Seguramente bueno, los oyentes deben estar extrañando la voz de Rose. Sí, sí, che. Cantidades de oyentes pidiendo por Rose. Muchísimos. Bueno, tuvimos dos frases acá de Jorge que nos dice. Una. Pertenezco a la generación que no lee. Él dice. Claro, porque hoy el programa, la consigna era. Perdón por llegar tarde, no. Claro. Eran frases estúpidas o incoherentes. Empezaban con varias. ¿Sabes por cuál empezamos? No. Viste que Fariña se peleó con Karina Olga. Ah, sí, hubo sí. Una sí, separación sí, ahí. Sí. Y esa y en un profunda. Momento, sí, profunda. No, la profundidad está acá, yo te explico. A Fariña le da un micrófono y se enoja porque dice que, no sé, parece que ella le quería sacar plata. Ajá. Pobre, no, le quiere no sacar plata. Parece que saca plata a un chabón que no tiene a su nombre ni su nombre. El claro. DNI de él es el nombre de otro. Claro. Se comenta que el nombre no es de él. No, no es de él, es de no, otro. No, se lo prestaron. ¿No? Bueno, a lo que él, enojado por este rumor, dice, a mí para sacarme me tienen que chupar la pi. Va una bien. Periodista de espectáculo, que no son nada mala leche, le pone el micrófono a Karina Olga y le dice, veo que su marido agarró y dijo que usted para sacar el plata a él le va a tener que chupar la pi, a lo que ella respondió muy inteligentemente, yo no se la chupo más a él. Bueno. Muy buena frase. Yo me imagino a Fariña llegando a las Islas Caimán con las valijas, como la investigación, y que aparece un enano de traje. Le chupa la pi y le da la valija. Y le da las valijas, para que sacarle la plata de hacer eso. Claro. No, si no, claro. El tipo es bueno, después inflexible. Vino una serie de frases de Karina y otra gente aportó otras frases que pueden llevar a la incoherencia. Y nada, por eso pusimos la de pertenezco a la generación que no lee libros. Ellos leyeron un par, una de Don King, que dice, él habla español, inglés y además es bilingüe. Muy bueno. Un grosso. ¿Y Nicole Newman? Mejor a Nicole Newman. Nicole Newman es buena. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que le preguntaron. ¿Qué tipo de música escuchás? Y respondió. La de los CD. No. Madre. Bueno, acá tengo una que. Tirame una que no hayamos repetido. Tirame una que hayamos repetido. Tengo dos muy yo buenas. No me acuerdo si fue Paul Gascoigne que dijo. Un día le preguntaron por qué perdimos porque no ganamos. Dijo. Fue Paul Gascoigne, me parece. Para que Paul Gascoigne se tomaba dos tintos en el retiempo. No, claro. Y no veía más nada. Ahora está tirado en la puerta de un hospital. Está muy mal. Duerme en la calle con todas las letras. Tengo una de dos supermodelos. Sí, no, conocidas a nivel mundial. Claudia Schiffer sí. Se lo dijo a Naomi Campbell. Y le dijo, Esa rastrera sinvergüenza merece ser matada a patadas por un asno. Y yo soy la justa necesaria que lo voy a hacer. Qué bien. O sea, bien. Se bardió, se autobardió, la bardió, todos juntos la misma frase. Y después tenemos una de nuestro amigo Axel Rose. Axel. ¿Cómo estaría? Axel Pollerita Rose. Que dijo: es realmente difícil mantener una relación de pareja cuando tu pareja no te deja tener relaciones con otras personas. Claro. Bien. Ojo, ojo que. Una ortiva. Sí, se no, le dijo a la mujer: no. Sos una ortiva. ¿Cómo vamos a tener una relación buena si no me dejas estar con otras minas? Claro. Che, me gusta una de Britney Spears. A ver. Sí. Nunca he querido ir a Japón. Sencillamente porque no como pescado. Y sé que el pescado es muy popular en África. Ah. Hizo todo mal. Todo mal. No invocó una. Pero Dios mío. Jessica Simpson, ¿lo ubican? Hermosa rubia. Sí. Jessica Simpson. Sí, sí, una sí. Ballerita. Otra. Actualmente sí, después se puso. Ahora está, no, pero, ahora está hinchada, pero. Pero mirala la remake de Los Duques de Hazard y después me contás. Sí, la vi. Bueno, la frase es. Te lo cuento ahora. La frase es: ¿esto es pollo o pescado? Sé que es atún, pero le llaman pollo de mar. Es terrible esto, ¿vos? No. Yo creo que este es el tipo de humano que yo me refiero cuando digo que hay algunos que habitan la delgada línea entre lo mineral y lo animal. Sí. Que no sabés bien de qué lado está. Si es más una piedra o una planta, no estás seguro. Bueno, sí, acá hay una frase mundial, pero es mundial, es muy mundial. Shakira. Uf. Shakira, aparte. O sea, exponente. Es más, le dieron el mejor tema de los mundiales al Waka Waka. ¿Vos viste eso? ¿Escuchaste? Si hubieras escuchado Play la semana pasada, Waka Waka. Hablamos de esto. Waka Waka. ¿Justo? Mirá. Sí, no, tremendo. Sí, el mejor tema de los mundiales fue Waka Waka por arriba del mundial 90. Bueno, al margen de eso. Por favor. Shakira dijo, en realidad le preguntaron, ¿a qué lugar le gustaría viajar y por qué? Y la animalita de Dios respondió, a Roma. Porque es la tierra donde nació nuestro Señor Jesucristo. ¡Ay, mi vida! Ella pensaba que el Vaticano era como un hospital. ¡Qué lindo! Y dijo, nació ahí. Un sanatorio. ¿Qué? Es terrible, ¿no? ¿Qué? La ignorancia es terrible. ¿Qué? Porque, digo... Porque aparte la comparten. Porque claro. Si sos ignorante y no la compartís, vaya y pase. Porque además mirá que tienen todo para no ser ignorantes, ¿no? No, ni hablar, porque tienen tiempo. Claro. Porque para hacer lo tienen que son... Plata tienen plata. Tienen plata, porque no es que... Se pasan 24 horas por día estudiando, no. Quemándose a pestañas para hacer lo que hacen. No. Sí, y hay gente que habla de los fallecidos como si no le importara nada. ¿Ah, sí? También igual, una candidata a Miss Colombia 2002, ajá, Alexia Zambrano, sí, le preguntaron a qué... Porque en el concurso le preguntan de todo. ¿Quién te gustaría conocer? ¿A dónde te gustaría viajar? ¿A qué personaje te gustaría conocer? Y dijo, definitivamente me gustaría conocer a Lady Di. Afortunadamente ya se murió. Afortunadamente... No, que lo bueno es que para conocerla se tiene que morir. Claro. Bueno, alguien estará dispuesto. No sé si sumó muchos votos con la frase que tuvo. No. Pero bueno. El golfista Greg Norman, ¿lo ubicás? Sí, el tiburón blanco de Australia. Bueno. Así le decían, ¿no? En serio. Bueno, yo no sé por qué cuestión le decían el tiburón blanco, pero le decían así. Se comía a sus rivales. Claro. O se comía. Bueno. Y tiene una frase que es muy buena. Debo todo a mis padres, especialmente a mi padre y a mi madre. Es genial eso. Claro. Genial. Esa es muy buena. Por lo general. Tipo tenía un montón de padres. Claro. Che, me parece que, si no me equivoco, Greg Norman no está casado con Chris Evert. Puede ser. La ex tenista deben sumar capaz que 9 mil millones de dólares entre los capaz dos. Capaz que, ¿no?, la conquistó con su inteligencia. Seguramente. A ver, Pierre, ¿qué tenés para nosotros? Una muy interesante de mis. De Miss Chile 2001. Sí. Opa. Por amor de Dios. Una tal Carolina Zuniga. Ajá. Si hubiese un holocausto nuclear, ¿qué pareja elegiría usted en todo el mundo, hombre y mujer, para preservar y multiplicar la especie humana? El Papa y la Madre Teresa de Calcuta respondió. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué grave! Se cagó en todo. No, primero se cagó en todo y segundo, la Madre Teresa de Calcuta tiene... Tenía en su momento, poner que estaba viva, tenía 93 años. Yo creo que no estaba. Y el Papa estaba cuadripléjico en una silla de ruedas. Sí, claro. Es imposible que se reproduzca. No, la verdad que era. Tenía aparte que el Papa en el piso, yo te tiraron un piso 20 sí, para y aparte algo. que religiosamente era como poco probable, ¿no? Pero bueno, ese los pensamientos. Qué lindo, che. Pensar que estamos nombrando a gente, digamos, sacando algunos casos, que deben ser de las más influyentes en el mundo. Es decir, esas personas que cada vez que abren la boca tienen millones de idiotas. Lo que hablábamos antes, que la gente debe pensar. Que reaccionan ante esas declaraciones, ¿no? Qué tremendo, Dios mío. Qué bueno. Bueno. Y nosotros acá, Charlie, ¿te das cuenta? Y nosotros acá, vos pensás que algunos nacen estrellados y otros nacen estrellas. Ellos nacieron estrellas porque si no, no se entiende. Sí, no, no, es verdad. Todo bueno, esto. Una frase de Mick Jagger que él no quiso releer hace unos 40 años que no vuelve a repetir. A ver. Que es: preferiría estar muerto a verme cantando Satisfaction a los 55 años. ¿En serio? Sí, lo dijo cuando era más joven, ¿no? Claramente. Bueno, claro. Ahora tiene 75 y sigue cantando Satisfaction. Sigue cantando. Y sigue de gira. Bueno, de esos fallidos hay varios, ¿eh? Sobre todo en el rock. Hay unos cuantos. Siempre hay un desliz a mano. ¿Cómo era Sergio el técnico ese que lo llamaba al jugador y lo llamó todo un tiempo por otro nombre? No me darán nominadamente. Un técnico que lo llamó todo un tiempo a un jugador que lo tenía al lado de la raya jugando, sí. Un 8, ponele. Sí. Por un apellido que no era. Y se enojaba y se veía en el micrófono que decía: ¡No me da bola! ¡No me da bola! Claro, se llama con otro nombre. Sí, ¿sabes qué? Ahora me hiciste acordar. Sí. Ahora se me fue, pero. Ya lo vamos a sacar, pero. No sé si no fue Grigol, mira lo que te digo. ¿Sabes qué estaba pensando? Me el gol de Gimnasia, ¿viste? Sí, ese del pechito que le pegaba el manotazo en el pecho. Grigol era un personaje, sí, importante. Como para salir campeón de la. El latiguillo de Grigol era. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Claro, importante. ¿Cómo es? Che, le cierro con un par de frases que me aparecieron acá, que es muy buena. Viste que cuando los que contaminan este mundo y vierten sus residuos al medio ambiente buscan el modo de defender de que el problema no es la contaminación, esgrimen diferentes teorías. Y a veces eligen ciertos personajes que son como equívocos para poder defender estas teorías. Por ejemplo, cuando fue elegida Pamela Anderson sobre Debajo de la Mesa para defender a las empresas, donde ella dijo: no, no es la contaminación lo que está dañando el ambiente, son las impurezas en nuestro aire y en nuestras aguas las que lo están haciendo. Claro, ¿y de dónde proviene? Claro. Genia del alma. Genia. Genia del alma, contame, a ver. Ídola, a ver. Decime, corazón, ¿cuál es tu teoría? Porque se ve que sos una experta en el tema. Contanos. No, sí, estudié un montón de años claro. En microbiología. ¿Usted cree que todas las bonitas son brutas? Le pregunta a Paris Hilton. Y ella dice: no, también hay feas que son brutas. Está bien. Fue sincera ahí, Está dentro de su... Yo creo que sin querer tuvo un toque de ironía que le hizo quedar bien, sí. En la respuesta. Sí, le hizo quedar semi-inteligente. Esa es la heredera de del Imperio, ¿no? Hilton, claro. Sí. Que el padre no quiere morir. Yo tengo miedo que el tipo transfiera su cabeza, se la corte y se la transfiera a otro cuerpo para vivir más, porque no quiere dejar la plata a ese ser. No, claro. Igual, yo lo remato todo. Creo que la frase número uno de la historia es la de Carlos. La estratosfera. Bueno, acá la tengo, Calo, acá la tengo. Calo. Una de las frases más Córdoba importantes. Me acuerdo. De una planta de Córdoba van a salir cohetes que pasarán la estratosfera. Pará. Podrán estar en 2 horas en cualquier parte del mundo. ¿Y dónde lo dijo? No, lo dijo en un lugar donde el índice de pobreza era de 109%. Sí. Mundial. ¿Dónde fue? ¿En Salta? ¿En Tucumán? ¿En Jujuy? ¿Dónde fue? No sé, sí, por ahí. En Jujuy. El Carlos. Esa mundial, igual, la máxima. Además me gustó porque decía en realidad otras cosas. Decía: de allí se remonta a la estratosfera. La estratosfera. No, igual. Y de ahí elige a qué lugar ir. Es decir, como claro, que vos sabías. Y de ahí decís: bueno, vamos a Clemente. No, primero fue genial porque la estratosfera es una de las 3 capas de la atmósfera. Con lo cual, si sale de la atmósfera, mandé la estratosfera y hiciste cualquier cosa. Seguís adentro. Ah, claro. No, aparte que, y después, que, aparte, buenísima esa de. Vos te sentás. ¿Qué onda? Claro, vos te sentás y después vemos. Y de ahí elige. Ese maestro, toma para que se lo. Bueno, dicen en el libro de Carlos. Dicen que eso fue una apuesta, en verdad. Yo creo, ¿A que no lo decía? A que no lo decía. Dicen que fue una apuesta. Estoy seguro. ¿A que no lo decís? No, sí. De verano lo creo. Te apuesto 2 gatos que sí, lo digo. No, dale, 2 gatos. Yo los elijo. Bueno, dale, ¿a que no lo decís? Y subió y lo dijo. Y fue presidente de todos argentinos. Un amor. Bueno, nada. Igual, perdón, ¿no? ¿Este mundo qué? La de Platón y la de Sócrates. Sí, no, la de Sócrates. No, Platón sí tiene. No nos olvidemos que Desiderio Platón, sí, hablaba de Sócrates, sí, y hasta se descree que haya existido Sócrates, hasta se hable que es una especie de visión, porque no hay, digamos, pruebas, no, en serio, no hay pruebas así fehacientes, y él leyó directamente Sócrates. No es que leyó Platón y ahí llegó a Sócrates, él leyó Sócrates directamente.

vez que pises sin el suelo. Amigos, con vos. Clic Radio. www.clic-radio.com.ar. Clic Radio. Una idea distinta en un mundo de fantasías. Más no te creo más, edición especial, edición boutique. Ahí está. No sé, boutique por lo chiquito y qué, y simpaticón. La calidad también, bueno, la fineza, la calidad. La fineza, mi delicadeza. La delicadeza, ¿no? Fui delicado, ¿no? Bien, bien, que hablamos de penes y vaginas largos. Sí. Bueno, son temas de la actualidad. Con altura, con largo también. Bueno. Con altura y con largo. Hace un rato nos acordamos de la frase de Karina Olga, que era, no sé por qué discriminan a las chilenas que son casi latinas. Dos cosas, bueno. Las chilenas son latinas, y aparte, ¿qué tiene que ver que se discriminen y que sean casi latinas? No tiene ningún. Claro. Es incoherente por todos lados esa frase, ¿eh? Y bueno, también. No vamos a pedirle peras al olmo. Tengo un tema acá chiquitito, así simpaticón, que es los superhéroes más ridículos. ¿Sí? De el mundo del cómic. Que para todo esto no son de editoriales secundarias o terciarias, son de primera línea, de DC Comics, de Marvel. Yo te voy a tirar el nombre en inglés y vos me decís a ver si lo entienden. Matter Eater Lad. Es de Matter Eater Lad. El joven. ¿Talera? No, el joven come materia es traducido. Oh. Claro, mater de materia, no de problema. Claro. Su poder es comer todo tipo de objetos. Comer. Ajá. O sea, no sé, tiene dos tenedores para comer más. Y la gente se vuelve loca leyendo. Porque lo ve. Claro. Corren al kiosco a comprar ese cómic. Espera, es muy bueno el segundo. El segundo es muy bueno. Decilo vos, Pierre, que tenés mejor inglés que yo. No, está bien. Se llama Armful of Boy. Arm fall off. El brazo que se cae, chico. El chico que se le cae el brazo. Literalmente se le cae, no que lo dispara, se le cae. Claro. Puede sacarse los brazos y usarlos como armas letales. El tema es que si se sacan los dos brazos, tira. ¿Con qué lo tira? Claro. Con la pera, boludo. Claro, se va sacando de a uno. Se saca el derecho, te lo tira. Y el izquierdo te lo tira. Y listo, pelea ahí. Tipo, se saca el brazo y te mata de la impresión. Claro. Gracias a... No, pero no joda, estos fueron personajes de ese cómic, Qué bueno. El chico, ¿no? De piedra, bueno, puede convertirse en piedra, ese ponerle que sea un como clásico. Como Ben de los Cuatro Fantásticos, claro. ¿No? Bouncing Boy, el chico rebotador. Bien. Conozco varios. Puede convertirse en pelota, lo que vuelve resistente a los golpes. ¿Quién no fue un Bouncing Boy, no? ¿Alguna vez? Sí. ¿O no? Sí. Ponele. De esa que decís, anoche me rebotaron 12 minas. ¿No? ¿A quién no le pasó? A vos no, Lucho, porque vos siempre fuiste ganador. Es muy... Bueno. Yo después de la tercera dejé de intentarlo igual, Claro, no, o sea, no. Uno tiene un poco de dignidad. En un momento dice... No, ganas, boludo. O sea, igual, no sabés cómo viene. Yo he conocido gente que ha estado 8 horas de boliche rebotando de ping, ping. Y se van, Eso tiene que ser materia de discusión en algún momento. Y si votámoslo. Puede ser momento ahora. Yo creo que cuando llegaba se quedaba la madre. ¿Qué querés saber? No, yo digo... Mi reflexión es la siguiente. ¿Vos te diste cuenta que hay gente... Vamos a estar de acuerdo, yo te aviso que vamos a estar de acuerdo. que hay gente que deja, se mete la dignidad en el, no, no en la el tiene. Fondo del orto. Nunca la tuvo. Y está toda una noche siendo rebotado, humillado, despreciado por hombres, mujeres, barman, el del baño que te le dejara moneda. Por todo el mundo. Y decís, loco, pará un poco. Si te, ya está, te va a rebotar todo el mundo. Date por vencido. No, no, ellos ahí evocan a más fuerte y dicen, no te des vencido ni a un vencido. No, no, no te sientas esclavo, pero, ni a un esclavo. Pero qué, qué digo, qué trémulo de pavor, siéntete bravo y ataca de entelladas a tu enemigo. Ah, bueno. Te tiré una así te van a rebotar, no, seguro. No, líquido. Che, pero es bueno lo que decís. No, no, porque vos decís, digo, no, no tienen un detente, ¿no? En un momento no dicen. Pero vos decís, esto va mal. Empezás con algo que es real, que es dónde tienen la dignidad. No la tienen. No tienen, claro. No la posta. La dejan en la casa antes de salir. No, no la tienen, ni en la casa. A nada. No la tienen, yo estoy seguro que no la tienen. El único momento que tienen dignidad es cuando crecen y se dan cuenta. Pero hay qué les pasó en la vida. Pero hay muchos, digamos, no son excepciones, ¿eh? Hay muchos. Sí. Hay muchos, ¿eh? No, no, es tremendo. Ahí está. Me toca un cable de abajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí vamos. Hay mucha gente. Pierre, ¿qué querés colaborar con este tema? ¿Qué te parece a vos? Por favor, necesitamos. No, yo tengo mi opinión formada, pero quiero escuchar la tuya primero. Instala un poco el tema, ¿no? Instala un poco esto de qué es mejor, ¿no? Si ganaste una, te vas con una. Ahora, intentaste 5 veces, ganaste una. 300 veces, ganaste una. ¿Qué es mejor? Y lo mejor es que empezar con la que te va a decir que sí, así no rebotás 30 veces. Bueno. Esa sería la lógica. Claro, casi, tomando, casi no existe. Tomando de base que fue la última, ¿no? Porque si fue la cuarta y seguiste buscando, está bien, es bastante ganador de tu parte. No es el caso, no aplica. Además, por ejemplo, cosas como agarrarle el pelo a una mina. ¿Alguna vez alguien se levantó no, una mina agarrando el pelo? Es el bueno, eso es como... Sí. Yo he visto gente abriendo la puerta del baño de una mina diciéndole algo y después se la ganan. Te va a revelar la apuesta. Sí, ¿alguna vez alguien se enteró? Porque verlo creo que es imposible. De que en un semáforo pasa la mina y le grita, hola, mi amor. ¿Alguna vez una mina se dio vuelta y dijo, yo también te quiero, vamos? Haceme el amor ahora. Nunca. ¿Alguna vez desde una obra en construcción se ganaron una mina que pasaba? O sea, ¿qué se piensan los 50 balines que están comiendo el asadito? Que la mina le va a decir, sí, chicos, ahí subo. Claro. No. Saquen boleto. Es verdad, es verdad. Digo, ¿y por qué se siguen practicando esas cosas? ¿Qué? ¿Cuál es el sentido? Pero igual... ¿Por el albañil? Bueno, ahí estamos... En general, digo, la WhatsApp... Pero vamos a... Estás hablando de un caso igual, de un caso de la calle, que yo estoy de acuerdo... Yo creo que es más la jerga y la diversión de estar en un grupo y hacer eso que otra cosa. Ahora, lo del boliche y la conquista. No es menor lo de la dignidad, ¿eh? Yo soy, ustedes saben que soy abstemio. Yo memorizo todo lo que sucede en un boliche. Yo entro y ya fotografié 17 situaciones similares. He visto a mis amigos actuar, he visto a mis enemigos actuar. Los he visto ganar, los he visto perder, los he visto en infinidad de situaciones. He visto... Abrazar columnas. He visto amigos que entraron y te decían, ahora vengo, y hasta las 5 de la mañana lo estaban intentando. Que yo, por un lado digo... ¿Los viste naufragar en el mar de la indignidad? No, es que yo creo que no tienen dignidad. O ellos dicen que no les importa. Ahora, más allá, digo, quitemos a los amigos. Vos presenciás, así, de sobrio nomás. Escuchás una conversación al lado tuyo que te da vergüenza de un tipo ajena. Claro, que te da vergüenza ajena, claro. Te da vergüenza ajena, loco. Te da vergüenza ajena, para empezar, pues decís, no te puedes rebajar tanto. Y te da más vergüenza ajena cuando el tipo gana así, porque ahí te decís, no puedes ser tan estúpida. Claro. Bueno, pero ahí te das cuenta igual que están de acuerdo. Pero además, porque en ese caso la moraleja de la vida es terrible. Claro. Debería ser al revés. Claro. Es decir, siento un precedente, es como en la jurisprudencia, siento un precedente que es una mierda. Claro. Decís, esto tiene que terminar mal, no puede terminar bien. Claro. Porque si no, otros, estás alentando a otros a que hagan exactamente lo mismo. Es decir, esa puesta en escena es terrible. Creyendo que por ese medio se puede... Es como cuando, no me digas que no pasaste, por ejemplo, vas, no te digo un boliche, estás en una fiesta donde el acercamiento al sexo opuesto es diferente, ¿no? Es más ameno, más... Y vos tenés un amigo que lo conoces. Más como, no te quiero levantar, estamos charlando. Estamos charlando. Claro. En la mesa, con gente mezclada, a vos te dijeron... siempre sucede que cuando alguno del grupo conoce a una chica, siempre el discurso es, decile a tu chica que traiga a las amigas. Claro, ¿no? verdad. Entonces se arma un asado, alguna cosa con todas las chicas, ¿no? Entonces, pone, tiene amigas. Son reputa, ¿no? ¿No? Esa es la típica, ¿no? Sí. ¿Alguna vitrola? Entrega. Sin importar la edad, porque vos estás haciendo gente que puede tener 17. No, puede tener 58. Sí. La reflexión es la misma. Sí. Pero bueno, se arma el asado, ¿no? Vos estás con tus amigos. Ponele que estamos del lado de los varones, ¿no? Te vas con tus amigos, no sé qué. ¿Me das un poquito de riñón? La novia de uno de los chicos. Ahí te saco una tirita. Dale. La novia de los chicos trajo a las amigas, que todos esperanzados en esa situación. Y entonces vos escuchás a un amigo tuyo al lado que repitió 7 veces segundo año diciendo. No, lo que pasa es que yo hace años que estudio latín. Y no, cuando termine voy a hacer un máster a Europa, si estoy convencido que es lo mejor. Y vos lo mirás y dices, hijo de puta, te tomás el colectivo, en verdad te tomás un revés porque llegás tarde, todos los putos días. Le estás vendiendo una imagen a la flaca esta que, si te la compra, no sé, es porque sos chamullero, pero... Sí, le dura 2 días. ¿Dos días? Y yo, que tengo la dignidad que vos no tenés, no te puedo matar. Claro, no te puedo matar porque sos mi amigo. Me tengo que guardar el arma. Claro. Estás de espalda, yo te tendría que pegar un tiro. Claro. ¿No presenciaste, amigos tuyos, decir bárbaro? No, sí, es verdad. Yo me acuerdo. Cosas que vos decís, loco, para un toque. A veces la montada de teatro. No, o sea, por no eso, a eso voy. Porque chamulla está bien en el momento. Pero tipos que. No, pero el chamulla puede ser un digno. El chamulla puede ser una cosa. Es vender la enciclopedia casa por casa. Vos haces lo que tenés que hacer para venderla. Pero lo otro ya es pero una que, cosa. Que varía la ropa, dejame con este auto. Che, no sé, te voy a lavar el auto y aparecer dando una vuelta con un coche que no es tuyo. Claro. En otro lugar. Claro. Bueno, pero mandar por eso, fruta. Tiene que tener un límite el chamullo. O sea, tu mostrarte, tu vedetismo, tiene que tener una afinidad con lo que vos sos realmente. Porque claro. Si no, es como una cagada. Porque si no, estás en el Facebook. Estás en el Facebook, ni hablar. Bueno, es así. También está en el target, digamos, de lo que vas a ir a buscar. No, es que vos no sabés porque lo que vas a buscar. Hay pibas que también le gusta comer eso. Compran. Le gusta comprar y está comprando porquerías asiáticas. Sí, pero yo no sé si siempre. ¿Es el capitalismo, decís? ¿Comprás cosas que no te sirven para nada? Que comprás cosas que no sirven para nada. Que terminan en el armario. Porque más allá de que te genere la necesidad... Es como el llame ya del amor. No, esperá. Creo que ahí está la frase real. Comprás cosas que no sirven para nada, es verdad. Y te genera la necesidad, es verdad. Yo creo que es entrar en el círculo, comprar eso. Esas dos frases que ustedes dijeron son lo que definen. Porque cuando se dan cuenta, y ya dejan de prestar el oído de ese modo. Ojo. Ahora que estábamos hablando de frases... Sí. Y que hablamos de esto, de comprar cosas que no son necesarias. Sí. Pero en este caso les tiro una gran frase, no una frase pelotuda. A ver. Del gran Frank Zappa, que alguna vez dijo, el comunismo no funciona porque a la gente le encanta comprar porquerías. Y es verdad. Es piénsenlo. Una gran frase. Piénsenlo. No es mentira. Y escuchen a Zappa, de paso. Para cerrar este interview que metimos así de repente sobre los boliches, yo les voy a decir una cosa. Les voy a contar una experiencia sin dar nombres. Cuando yo terminé el secundario... Me inscribí en la facultad. Bien, es un buen paso eso. Me inscribí en la facultad. Es una frase esa. No, esperá. Sí, es frase. Edítala ahí, Ariel. Cuando terminé el secundario, me inscribí en la facultad. Casi todo el mundo hace eso. No, vos podés terminar el secundario y no escribiste en la facultad. Es frase. Yo te la edito y la hago quedar. Si lo encontramos al conductor, es frase. No, igual está bien. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó, el discurso de ustedes tal vez esté mal, pero no importa. Bueno, me inscribí en la facultad. Empezamos a salir, boliche, no importa. Sí. Y... algunos de mis amigos me decían, venían, no es joda esto, lapicera en mano y papel, me decían, ¿qué es lo que estudias vos? No. Sí, no es joda, así, ¿eh? Y más o menos, ¿de qué va? Me decía. No sé por qué, me imagino. Yo había dos amigos que lo hacía. Uno me acuerdo, el otro no me acuerdo quién era, tendría que hacer un poco más de memoria. Bueno, vamos a hacer un tema y les voy a contar quién era este amigo. Qué bárbaro. Vamos a un tema, dale. Habla con tu idea distinta en un mundo de fantasías. Click Radio. Tema de CC, de nuevo en No Te Creo Más. Qué buen tema, ¿eh? Tremendo. Me da un poco de mal humor recordar que lo usó mucho Tinelli para los strips los strip dance, esas cosas que hacían. ¿Sí? Sí, mucho lo usó. Este y otro más, sí, sí. Este, me mató un poco eso, pero bueno, mejor este más, sí, sí, me encanta. CQC, ¿no? ¿También lo usó? También. Sí, sí, igual bueno. El famoso de CQC es Shoot to Thrill. No, Shoot to Thrill es el de... Shoot to Thrill. El de Perolini, el de... Shoot to Thrill. ¿Cómo se llama? ¿El programa de él? ¿Cuál es? Ahí ¿cuál usaba es? Shoot to Thrill. Mm. Bueno, tenemos una corrección. A ver. Yo hace un par de bloques tiré una información que me tiraron por este mensaje privado, pero... ¿No están así? Otro oyente me tiró una corrección. Por lo cual, Borrego Border supuestamente tocaba en la Trastienda. No, ya tocó en la Trastienda. Porque mañana, en la Trastienda, viernes, toca Atropello Carreal. Bien. Es una banda que yo ya conocía, la escuché en el momento de sonar. Toca a las 22:30, creo que me habían dicho. Bueno. Y Borregos toca en el Finky el 21 de septiembre, día de primavera, a las 3 de la tarde. Bien. Ahora, qué buen lugar el Finky. El Finky. Y para ver una banda, sí, ¿no? Mejor. Tiene un anfiteatro lindo, grande, amplio. O sea que puede ser un muy buen plan. Bueno, a las 23, no, a las 22:30 toca Atropello Carreal mañana Trastienda, así que los que quieran ir, vayan, y respeten a las mujeres, por favor, que es un lugar En realidad hay que venir acá. Mañana, y los que están por Capital se quedan. Los que están en Capital se quedan por Capital. Mañana en Click vienen los seguidores de La Pertusa y de Tierra de Blues. Por supuesto. 22:30. Les digo, va a ser una fecha memorable con una puesta en escena. La otra vez estuvo bien lo de La Pertusa. Mucha gente, mucho rock. Hacen muy, muy buena música. Pero parece que en la puesta en escena se viene un vehículo en vivo en el escenario. ¿Eh? ¿Un vehículo en vivo? Así nomás les digo. Después vamos a ver. ¿Por dónde lo vamos a meter? Vamos a encontrar el modo. Bien. Bueno. Vamos a encontrar el modo. Vamos. Bueno, Jean-Pierre. Señor. Aparte de ponerte al día de las noticias, quería saludar a alguien que te saludó a vos, ¿no? Un abrazo para un grande, para Gustavo. Nuestro barman, nuestro amigo. Gustavo, saludos para vos. Y esta voz es para vos. Porque estaba contento con que Pierre había vuelto. ¿No? Pierre había vuelto a la radio. Bien. Era parte nuevamente del equipo. No volvió en Play, pero volvió acá. Volvió. Dejemos afuera. Va a haber una apuesta. Va a haber una apuesta. No, bueno. Estoy cuando termine el programa, terminamos con eso. Pero dejemos afuera los resquemores. No traigan ahora sus peleas de pareja. Sí puedo mostrar una nueva anécdota respecto a las conquistas de boliche. Ajá. Porque recién en el corte mencionaron una, dos mencionaron. Una, que lo hacían participar acá a Lucho, y otra que él escuchó de un tercero. Las dos son del mismo eje, pero tienen sus matices. A ver. Una, no me la olvido más, yo paro en un boliche tomando algo, vine uno de mis amigos, no lo voy a nombrar porque lo voy a cuidar, y me dice, vos sos futbolista y jugás en Lanús. Yo digo, justo en la luz, y se va. Claro, puede ser Banfield, ¿no? 30 segundos después cae con dos chicas y no, bueno, él juega en la noche y yo estoy jugando de 10, él juega de 9. Y empezó a tirar, que sí, que estaba a punto ya primera, que esto, que el otro. En resumen, no terminó bien porque las chicas, ya vieron nuestro estado tampoco. Se dieron cuenta. Se dieron cuenta que un sábado a las 4 de la mañana en un boliche, si sos futbolista y todavía no llegaste, pues si llegaste puede ser que estés, pero si no llegaste es difícil. Y bueno, nada, quedó ahí. La verdad que le dije, me hubiese puesto un poquito más en tema porque me iba enterando de cómo iba la charla con él y con las chicas presentes. Bajo demanda ahí, sí, en el momento. Pero la otra, que es muy buena. Esa es muy buena. Todos conocen Rosco, ¿no? Sí. Y muchos oyentes también conocen. Bueno, Rosco es un lugar que, es más, espero que las chicas no sean oyentes del programa, porque si no se van a reír mucho. Estas chicas en particular. Claro. Rosco es un lugar donde van chicas entre 30 y 70 años en busca de... Buscando el amor. Sí, buscando el amor que viene en cuadradito de cuero y se lleva por el pantalón. Solo eso, ¿no? O sea que es un lugar de reviente, pero aparte van mujeres a buscar... Sí, por lo general. Es sí. Un lugar de reviente, está bien, ahí estamos de acuerdo, como muchos bares, pero no todas van a buscar chequera. Bueno, se acepta. A unas van a buscar cariño solamente. Sí, obvio. Pueden ir a buscar chequera también. Depósito bancario. Igual, o sea, igual la cola de Rosco se pone difícil a veces, ¿eh? ¿Sí? Sí. No, pero de los dos lados, ¿eh? Hombres y mujeres, ¿eh? Hay mucho zapallo y mucho gato en un momento. Hay mucho musculosa. Claro, hay mucho zapallo. Con mucho, con mucho, borra. Mucho, Mucho. Con 35 largos. Sí, sí, o sí. O sea, sí, sí, sí. Mucho, mucho. Vendiendo cara a la derrota, digamos. No, carísima. Carísima. Hablábamos de la dignidad. Bueno, pero después la compra adentro. Sí, sí. Van al lugar indicado a venderla. No, claro. Bueno, el tema es que había un chico ahí, conocido mío, y viene un amigo y le dice: escúchame, vamos a ser futbolista a partir de ahora. Ahora voy a traer dos chicas, somos futbolistas. Vos seguime en la corriente a mí. Bueno, listo. Viene a los 5 minutos el chico con dos chicas, 35, 40 años, y se ponen a charlar, que el punk, que pan, sí, jugamos al fútbol, usted, ¿qué hace? No, estudio psicología. En un momento aparece una persona que no conocía ni mi amigo ni el otro chico, en su puesto, y le dice: chico, ¿me puedo sacar una foto con ustedes? Muy bien. A lo que las chicas... O sea, contrató un extra. A lo que las chicas, bueno. Claro, las chicas se quedaron así, mirándolo, el chico sacó una foto, las chicas le sacaron una foto con el celular del pibe, y se fue. Por las dudas. Entonces las chicas dijeron, como se miraron diciendo, son futbolistas, posta. Son, o sea, son claro. Conocidos. No le joda esto. Pero el motivo de los chistosos es que, bueno, obviamente, se fueron con las chicas, ahora se habrá terminado, que el chico hizo toda una logística antes. O sea, fue, agarró un extra, le dijo, mira, te pago una birra, necesito que vengas, me digas que me conocés, me sacas una foto. La verdad, ¿listo? Yo te digo que alguien que hace todo eso, la verdad merece que le vaya bien. Un crack. Un no, crack, total. Ahí hay un genio, un estratega. Totalmente. ¿Qué te parece? Un estratega. Eso muy bien. Bien. Mira, yo recuerdo una sola vez me pasó. Creo. Sí, una sola vez creo que me pasó. De una mujer ocupando el lugar de la chamullera, del chamullero, que se me acercó con el viejo discurso de: yo vos te conozco a un lado y no sé de dónde. Ah, o sea, te encararon así frente a mal. Claro, el chamullo. Pero las mujeres también lo hacen, ¿eh? A mí nunca me pasó, ¿nunca? Yo no, debo reconocer que tampoco. No, pero bueno, explayate, ¿te podés explayar? No, mucho no me puedo explayar. Nunca olvido una cara, pero con vos voy a hacer una excepción. Eso es una frase de del Groucho. No, pero me pasó así, pero, ¿eh? Me dijo, se hizo así como la Otaria, como que me miraba con ojos achinados y me dice: yo te conozco, pero no sé de dónde. Yo por dentro pensaba, no sos original, pero igual es lindo. Que pase alguna vez para este lado, está bien. Es un tiro, claro, para los justos, ni hablar. Claro. Que generalmente no caen, generalmente no. Les caen a los demás. Bueno, hay muchas historias de... Yo, de hecho, me acuerdo de una Charlie con vos. Nos estábamos con vos en una sede de la facu. Ah, lo tiró a tiempo atrás. A ver. Yo era soltero igual, porque en esa facu era soltero. No. De hecho, una boludez de pasillo, pero cuando uno dice... ¿Lo empujó al andén? No. y me llevó el tren puesto. No, que acá Sergio dice, a veces no, que a veces que no toca, que a veces viene el tiro y a veces lo dejas pasar. Claro. Si una vuelta me preguntan a mí, che, a vos te tengo de la tele, no sé qué, de algún programa de tiro o algo de deporte, evidentemente se había confundido, eso era claro. No te quería chamuyar. Y quien estaba conmigo, que no me acuerdo si eras vos u otra persona, sí, juega rugby, no sé, en el SIC, tiró cualquiera, ¿entendés? Y ahí se reinteresó la piba y no me la podía sacar encima. Yo lo hubiera dejado pasar de una manera, pero... Olímpica. Terrible, o sea, olímpica, claro. Pero con el equipo que tenías al lado, la vio. Claro, o sea, por eso, o sea, no solamente es que la oportunidad, a veces no la ve la oportunidad. Claro, y otro la ve por vos y te dice... Vení, bueno, guarda con eso. Pero digo, ¿no es lindo a veces que suceda al revés? Pero claro, a mí me encantaría que una vez suceda al revés. ¿Nunca te sucedió al revés? A veces con que suceda está, ¿no? ¿Alguna vez te sucedió? No, no creo, nunca. ¿No? No creo. ¿Te estás riendo porque sí? Qué humilde. No, boludo, en serio. Sí, te estás riendo. Qué humilde que sos. Que sos. Algunas cosas. Qué tonto que sos, ¿no? Qué tonta que sos. Hay algunas mujeres que se animan a más igual, ¿eh? ¿Vos decís? Sí, pocas. No son las que vas a encontrar en Rosco igual, ¿eh? No. No son las que vas a encontrar en Rosco. O no, capaz que sean las que aprendieron y se dieron cuenta de que Rosco no era su lugar. Pero las de Rosco generalmente son las que se ponen en la vitrina y esperan que pase un futbolista falso como el amigo de Lucho y les empiece a chamullar y les hable de la casa en el country, de la casa a fin de semana en Cariló, de, no sé, del paseo en helicóptero. Todo falso. No, capaz que es verdad, no importa, pero es la chica de vidriera. No todas, volvemos a decirlo, porque claro, todos pueden ir para ahí, pero ese es el estilo... Y ella lo seduce con sus tetas falsas, sus labios falsos. Con... Sí. Entonces, todo... Es jodido lo de las tetas falsas, no las tetas operadas. No, la teta falsa, falsa bien, la falsa de push-up, con relleno, con la cuando le ponen todo el tuning, es jodido, porque si y después llegás a un momento de intimidad no, bueno, y tiene... Yo ahora me voy a incendiar. Dale. Bueno, ahora lo estoy incendiando. Sí, ya está. Y llegás al momento y la mina apaga la luz. Y la mina apaga la luz porque quiere tratar de ver, de evitar que vos veas lo que realmente hay detrás. Me gusta más tenue a mí. Sí, pero no solo sin te tiene que atar las manos aparte. Claro. Vos lo primero que vas a hacer es ir hacia eso que estuviste deseando toda la noche. Y se saca la remera, no. Y tiene el pechito de paloma de este, ¿cómo se llama? El lateral de la selección que corría el galgo. Jonás Gutiérrez. Tiene el pechito de paloma, Jonás Gutiérrez. Es verdad, boludo. Estás cagado. Se prende fuego. A ver, Sergio, contanos qué te pasó. Te llevaste un chasco. Inmolate. Ya está. Sí, a lo total, hay matafuego por ahí, mano. A lo es una mierda. Sí. No, una vez no me acuerdo. Ya entré jugado, ya está. Sin decirle edad ni nada. No. No me acuerdo cuánto hace que fue esto. Ponele, hará, no sé, 10 años, 8 años, no me acuerdo. Bueno. También, situación así, viste. Tirate la fuga. No, se dio, viste, esas cosas que se dan, qué sé yo, bueno. Y quedó pendiente ahí un encuentro con una persona que parecía interesante, claro. Toma. Los boliches 4 de la mañana son complicados. A veces te juegan a favor porque es como el arbusto en el que uno se puede esconder para. Entonces dije, claro, es la típica reflexión, viste, que uno tiene. Decís, qué buena que está esta mina, yo le daría, ¿no? Después hubo un encuentro en el cual las cosas venían más o menos y digo, qué bueno que estás. ¿Encuentro de noche o de sábado de la tarde? No, un encuentro, no me acuerdo, entre semana, una cosa así. Bueno, la cuestión es que, y viene a esto que decía Charlie, bueno, llegó el momento que se concretó el asunto. Y viste cuando se te empieza a caer todo. A la miércoles. Viste cuando se te empieza a caer todo de golpe. Y yo estaba en esa situación, digo, qué hija de puta, qué bien que me la hizo, ¿no? Me disfrazó todo, es como comprarte, viste, decís, me compré un auto que no sabe, a los 3 meses le tuviste que hacer. Te lo vendió con aire y te di aire las gomas, boludo. El tren delantero, el falso chasis después torcido. Hace todo el ruido menos la bocina después, boludo. Sí, qué hija de puta, cómo me hizo entrar. Y uno que ya no era un nene, decís, ¿cómo entré? Qué pedazo de boludo, ¿no? No la viste muchas veces. Pero ¿cómo fue el momento? Y vos, y a vos te venden después cosas. Te miró y te dijo, no, te puso yo, carita no, de. No, yo un caballero, me hice el boludo. Claro. Pero por adentro dije, qué bien que me la hice. Qué bien que me cago. Vos tenés bueno, una. Bueno, discúlpenme que me haya incendiado así. Seguramente ustedes, manga de 4 de copas, deben tener historias como esa. Pero yo solo me quemo acá delante de los miles de oyentes que tenemos. Creo que ustedes todos, no, ustedes todos. Todos siempre en la vida compramos cosas que no sabemos hasta que sabemos que son, digamos. ¿Qué buzón me compré ese día? ¿Qué buzón? ¿Pero y el resto estuvo bien? O nah, el resto estuvo bien, pero viste, cuando vos decís, es como, a ver, por ejemplo, viste, cuando yo te digo, che, Charlie, el sábado nos juntamos en casa a comer un asado. Bueno, bárbaro, pum. Entonces vos ya vas preparado a comer asado. Claro. Entonces a último momento llegás y decís, che, me falló el carnicero, hice ravioles. Claro. Los ravioles pueden estar bárbaros, pero vos venías con la cabeza pensando que ibas a comer asado, no ravioles, ¿me entendés? Qué buena reflexión. Sí. Ahí me pasó eso. Ahí te das cuenta porque después lo ganamos. Estamos todavía comiendo, boludo. Un lindo plato de ravioles, pero no era asado, ¿me entendés? Yo iba pensando en comer asado. Eso sí. Discúlpenme por ser tan loser. Che, bueno, ya que terminamos de este modo, contando tu anécdota, encendiéndote fuego, y nos queda ya casi nada de programa, en breve vamos a salir, tenemos unos minutos igual, que no se apure el operador, pero antes de eso... La radio es nuestra, hacemos lo que queremos, vamos hasta las 2 de la mañana. Así que voy a tirarles un dato para que tengan en cuenta. A ver. Casi me tiran un pisador de fondo, Click Radio, una idea distinta en un mundo de fantasías. Hay que recordarlo, sí, hay Click Radio. Le voy a tirar un dato para que lo tengan en cuenta. Para la semana que viene, porque hoy ya pasó. A ver. Un estudio realizado en el London School of Economics and Politics Science. Bien. Del Reino Unido. Science, la pronuncié mal, pero Science, no importa. Science. Sí. Science. La calle Science. Sí, sí. Science. Publicado en la revista de Psicología Hoy, Psychology Today. Psychology Today. Demuestra que el día más óptimo para tener sexo, no lo busquen. ¿Cuál es el día más óptimo y el momento más óptimo para tener sexo con tu pareja? ¿Va a ser algo raro o algo evidente? No, uno de los 7 días de semana es. Ah, ya sé. Y bueno. Pero no, si evidente. El lunes a las 8 de la mañana, no, para si mí sería una sorpresa. Si ya le dijo ya pasó, es porque. Siempre pasó y siempre vendrá, pero claro, ya pasó. Vos dijiste ya pasó. Claro. O sea que no es ni viernes, los ni miércoles. Sábado ni domingo. Bueno, lo evidente que sería el fin de semana que está más tranquilo uno, claro, ¿no? Sí, sí. Los miércoles. Un miércoles. Martes. No. Lunes. Yo definitivamente creo que fin de semana no. No. Fin de semana no, porque es más, todo lo que es muy preparado después no es tan grosso, no. Definitivamente No. Según los resultados de la investigación, los días jueves el cuerpo produce cortisol, una hormona sexual, no sé por qué, de una forma más activa que el resto de la semana. ¿Y por qué los jueves lo producen? No sé. Están al pedo, tienen que financiar las investigaciones. No, no, pero bueno. Estas cosas, te tomo una muestra de tres personas para averiguarlo. No, no, no. Bueno, seguimos con la noticia, porque si me vas a bastardear la noticia, estamos una cagada. No, no, es verdad la noticia. Vos tenés, bueno, es así. Esto te pasa por invitarlo, ¿no? Para que lo publiquen en una revista de ciencia. Es una universidad de esta, no es joda el estudio. O sea, no es que la gente publica cualquier cosa. No te publican cualquier cosa. No, no, obvio, está chequeado. El estudio afiló sus conclusiones y demostró que dentro del jueves lo ideal es repasar el Kama Sutra en las primeras horas de la mañana. O sea, el jueves a la mañana, antes del laburo, te pones el reloj, 6:30, ponele. Porque para repasar el Kama Sutra, tenés que arrancar 2:30. No, pero ponele que repasar. Y entrar en el turno tarde. Repones una sola el Kama Sutra, no importa. Pero ¿y cómo es repasar el Kama Sutra? ¿Qué onda? ¿Tenés bolillero? Claro. Yo tengo una aplicación. Te tocó la 16. Yo tengo una aplicación en celu. Te falta, perdón. ¿No se la mostré nunca? ¿De qué? ¿Cómo? No, fue una aclaración. Me prendí fuego yo, ¿no? A ver. No, lo mío quedó en segundo plano, ya con lo que tenés vos. Hay, hay una aplicación, se la voy a mostrar ahora para que la vean. Hay una aplicación. ¿Cómo se llama la aplicación? Ika Masutra, claro. Ika Masutra, qué joder. Sí. ¿Diario Leno? Ahora se la voy a mostrar. Pero primero otra media noticia. Sí. Según lo que dice acá, que el jueves a la mañana es el momento ideal para tener tu encuentro sexual, si lo tenés una vez por semana, capaz que tenés suerte y sucede más de una vez por semana. En ese instante los niveles de testosterona del hombre llegan a su nivel máximo, porque es la mañana, y los estrógenos de la mujer se multiplican por 5. Se multiplican por 5. Así que ya saben. Me parece que es un número mágico ese. Bueno, sí, es genial. Está genial. El jueves a la mañana pónganse el reloj 6:30 de la mañana. Por 5, boludo. Claro. ¿Qué le llega? Un mensaje al celular de la mujer que dice hoy quintuplica. Estás caliente. Recarga. Está en 5 veces caliente. ¿Qué onda? ¿Cómo es eso? Igual no me gusta este descreimiento. Estamos hablando de ciencia. No. Te por pido Dios, mi perdón por ser tan. Para, volvamos aparte, de última, hagan así, participen del estudio. Todos intentemos tener un encuentro jueves a la mañana, por más que resulte difícil. Pongamos el reloj 6:30 de la mañana. Si, por ejemplo, te vas a laburar a las 8:15, te tomás el tren en la estación de Lomas. Si entras a las 6 en la fábrica. No, ponele así, entras a Capital a las 9:15. Salís de Banfield a las 8:15. Sí. Una media hora antes para llegar a Banfield, 6:30 te pones el reloj. Con 20 minutos ya participás de la teoría, de la encuesta. ¿Qué les parece? ¿Lo van a intentar o no? Vos decís que tu pareja va a tener que levantarse esa hora. Y según el deseo que tengas. Si piensan hacer la reunión de producción de este programa el jueves que viene a la mañana, yo no voy. Se lo aclaro desde ahora. Bueno, el Ika Masutra, ¿ven que no es mentira? Mirá, esto tiene un montón de posiciones, esta aplicación. Yo sé que esto es radio, que no es TV, pero claro, lo quiero. Pero por compartir. Lo menos podemos ver nosotros, que es lo más importante. Y tiene uno que es muy, muy útil. Primero que están las probadas, no probadas. Tengo uno que tira los dados porque me muero. Tengo claro, porque, bueno, el que tira los dados, aleatorio. Que es aleatorio. No. Tirás el dadito y te dice, a ver, hoy te toca de acá. La Opa. Tumbona. La tumbona. Y está bueno porque vas marcando lo que hiciste. Claro. No te preocupes, no es una boda. Me llevé la tumbona. Son solo las piernas de tu compañero. Porque aparte te pone texto. Bueno. Y acá la marcas como que fue realizada y hasta le puedes poner un puntaje. Después elegís la que tiene entre 3 y 5. ¿Esto es real? ¿Vos la marcaste porque fue realizada o estás probando? Esta es la típica, miren qué es la típica, posta. Claro. Ojalá fuera la típica, no jodas. Ojalá que fuera la típica, boludo, eso no es la típica. La típica, sí que no se puede ver. La típica es esta, el por favor. La ¿no típica es por favor? O el que bueno, te debo, o sea, acá, no me jodamos. La típica es una posición de mucho cariño. ¿Y qué pasa si doy play? No sé qué pasa, voy a probar, Nunca me no, esto. Eso va contra. No jodamos que esa. No, esa pasa, esa muy. No, esta es el ¿cómo se llama esa? Esta, el tango. Esta se llama. Porque están, viste, medio. Los bailarines. Los bailarines. Tortoni, la Tortoni, llámelo. Te pones otro aleatorio. ¿Otro aleatorio quieres? Dale. Uy, la asiática al revés. Opa. Es fortuna. Igual, la traducción de los nombres son unos hijos de puta. La asiática al revés te queda. ¿Tenés? ¿Acá qué pasa? ¿Quién fue el Está complicado eso. No entiendo. ¿Qué pasó? ¿Cómo acá? Se lee eso? No, esto es. Pará, dejala quieta porque es para. Ahí está, entendí. Pero no me, igual no me cierra el cálculo. Claro, 68 para ella es. Claro. Porque hay uno. Hay uno que está bien, pero el otro está mal. 69 pues le debe una, boludo. Claro. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? 68. Te digo, porque le debe una. Fíjate que no se lo. ¿Tenés quién fue el creador de esa aplicación? No, es el Kama Sutra eso. Un hijo de puta. Pero con ese nombre no existe. No, la traducción. A ver. Espera. El guardia de la prisión. Un guardia violín. Porque es el Diego Torres guardia. Guardia. Claro. Mamadera. Bueno, che, se nos va el programa. Bueno, mandó una más, Charlie. Pero ¿cuál es el problema? ¿La despedida? Ahí va. El cangrejo. Tomá. El cangrejo. Pero, si, si me dejás, te la dejo. Bueno. Muy bueno. Nos fuimos totalmente al barro. El cangrejo está. Nos vamos con el cangrejo, haciéndola del cangrejo, nos vamos. Recuperó, no te creo más, el tema de cierre histórico. Este, el paso doble de los amigos ausentes. Nos vemos la semana que viene, jueves que viene. La mayor cantidad de nuestros integrantes va a estar acá. Ojalá alguno de estos repita. Nos vemos la semana que viene. Chao, viejo. Buenas noches. Pero se escucha el ruido del mar. Para naufragar hace frío. Y prefiero nunca naufragar. Y el paso doble nunca avisa que el tercio del medio está por empezar. A las 9:05 llueve, te espero en el bar para empezar a olvidar. Cuando estuvimos en África por última vez. Trajimos chocolate caliente, donde hay poca diferencia entre el vendedor y el cliente. Mi último desayuno del fin del mundo fue despedida, con un chorizo especialista en Fiat Uno que no volví a ver más en mi vida. Y el paso doble no me aterriza cuando el tercio del medio empezó a terciar. A las 9:05 llueve, te espero en el